Segundo programa del año 2025 y continuamos un poco con las tertulias, con este tipo de programas que a nosotros tanto nos gusta realizar. ¿Y el por qué? Pues bueno, el por qué es simplemente porque hace poco pues tuve como, si dijésemos, una especie de crisis. En el momento en que subí a iVoox el segundo programa de Blaze Bailey, el especial monográfico, tuve una sensación extraña, tuve una sensación rara. Eché la vista atrás y me di cuenta de que, pues que había sido un año duro. Me notaba cansado, me notaba agotado, me notaba sin fuerzas. Me notaba con un horizonte que no tenía claro cómo seguir, cómo enfocar lo que iba a ser el resto de temporada de Rogue entre amigos y el futuro un poco más lejano, de si habría algo más. ¿Por qué? Porque echaba la vista atrás y no tenía ganas de volver a pasar otra vez como había sido el 2025. Para mí fue como una especie de, no sé, de examen continuo, de sobreesfuerzo, de dejar de hacer cosas para dedicárselas a Rea. Me había convertido en una especie de esclavo del mundo Rea. Mi vida giraba en torno a Rea. Terminaba el trabajo, pensaba en qué tenía que hacer para adelantar de Rea, editar, preparar programa, quizás una grabación. No iba a ver a mis padres, dejaba de hacer deporte. Me levantaba por la mañana y me ponía a hacer algo para la web, para un futuro programa. Estaba en el trabajo y gran parte de momentos del trabajo que tenía un hueco le daba vueltas a el mundo Rea. Y llegaron estas fiestas, después del momento en el cual, como os he comentado, subí el segundo programa de Blaze Bailey, y no quería volver a pasar por lo mismo. Miraba a la estantería donde tengo mi música, donde tengo mis libros, y no me apetecía escuchar música que tuviese que ver algo con Rea. No me apetecía leer cosas que necesitaba para Rea. Me apetecía desconectar. En parte esa es la razón por la cual no aparezco en lo que diríamos la cena de empresas, el primer programa que hemos editado en el 2026. Necesitaba alejarme un poco. No me he alejado, no he desconectado, he continuado editando, he continuado haciendo cosas, pero necesitaba algo, un cambio de chip. Y me di cuenta de que estaba haciendo cosas por inercia, por obligación, y había perdido el placer de escuchar música. Había perdido el placer de leer. Tenía ahí libros para leer y para Rea, por ejemplo. Y no quería. Es que no quería. No quería ponerme a leer como si fuesen unas oposiciones. Ponerme a leer para apuntar, no para disfrutar. Y eso fue un momento para mí relativamente duro. Tan duro como para pensar que iba a parar Rea. Iba para Rea, tenía cosas hechas, cosas pendientes que posiblemente se seguirían haciendo, se harían, pero ya iba a ser la cuesta abajo definitiva y terminar con Rogue entre amigos, porque al final, sin querer, es de esas cosas que al final manipula tu vida. Y yo siempre que he tenido una pequeña crisis, no tan grande como esta, lo que he hecho ha sido obligarme a hacer cosas para olvidarme de ese problema y entonces volver a esa inercia, ¿vale? A esa rutina. Pero esta vez no podía. Esta vez no había manera. Y solo encontré una pequeña solución. Una era empezar a hacer pequeños programas por mi parte, por eso tenéis los Rea Express, me invento de vez en cuando formatos un poco más pequeños, pero donde estoy yo solo. Y esa iba a ser mi fórmula para poder aguantar como pudiese y terminar esta séptima temporada. Pero claro, yo pienso en el nombre de Rea, de Rogue entre amigos, y es Rogue y entre amigos. Y yo con ese tipo de programas me siento mal. Siento que traiciono el nombre. Siento que no hago bien las cosas. Que es entre amigos. Esto es entre amigos. Este programa se hizo para disfrutar entre amigos. Y entonces rápidamente pensé, ¿y qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer para yo salvarme un poco de este momento y continuar no traicionando el nombre de este programa? Un poco lo que es la filosofía de este programa. Y así, sin pensarlo mucho, escribí un WhatsApp al grupo que le debía algo. Al grupo que le debía algo. Les dije, oye, ¿este domingo tenéis ya algo? Y sin pensárselo, prácticamente, estos amigos, los considero amigos, sin dudarlo prácticamente, oye, cuenta conmigo, me dijo uno. Otro me dijo, hostia, no estoy bien de la garganta. Dije, no pasa nada, quedan 3 o 4 días, yo creo que estarás bien. Vale, cuenta conmigo. Y un tercer compañero me dijo, ostras, yo el domingo tengo algo. Dijo, bueno, no pasa nada, va. Intentaremos solventarlo esto con dos, pero si estuviese el tercero, hostia, ya pues sería para mí sería genial, ¿no? Y al día siguiente me aparece con, he podido atrasar eso que tenía y estaré. Y esa era la ayuda que necesitaba, esa era el empujón. Esa era la pequeña motivación que me hacía falta para por lo menos volver a poner a rodar sin traicionar la filosofía de Rea. Y entonces pensé, ¿qué puedo hacer, ¿no? Yo para empezar este programa? Aparte de agradecer a estos amigos el que me ayuden en momentos como este, de la misma manera que otros grupos de amigos que están en otros foros del WhatsApp o que han hecho programas, los habéis escuchado en otros programas como el primero del año, pues gracias a todos estos amigos, los que forman Rea Metal Magazine, pues de vez en cuando pues esas pequeñas ayuditas hacen que esta rueda siga en marcha. Pero sí que os prometo que esta vez era muy complicada. Esta vez tenía bastante claro que esto se iba a acabar. Pero entre el programa que vamos a grabar hoy y un poco mi mentalidad futura, creo que podremos por lo menos terminar esta séptima temporada decentemente. Y veremos si hay o no una octava temporada. Por lo menos con el ritmo que llevamos, yo creo que por mi parte va a ser prácticamente imposible. Pero voy a cambiar un poco la filosofía en el aspecto de que voy a dejar de que Rea sean unas oposiciones constantes para mí. Tengo la sensación de que estoy examinándome continuamente. Yo solo, esa obligación me la creo yo, esa responsabilidad me la creo yo solo. Porque no sé hacer las cosas de otra manera. Pero mi enfoque es que posiblemente tengo que dedicar un poco más a Rea al aspecto lúdico y divertimento. Y si eso significa que de vez en cuando me tengo que salir del mundo metalero, pues posiblemente me salga. Y si tengo que ramificar Rea en otros estilos musicales, posiblemente lo haga y lo tendréis pronto. Porque no quiero perder el placer de leer, ni quiero perder el placer de escuchar música, ni quiero perder el placer de ver películas, ni quiero perder el placer de ver a mis padres, ni de estar con mi familia. Y por tanto, no quiero que esto se convierta, como he dicho, en algo esclavo, algo que me convierta en un prisionero. Y esto creo que, con gente como los tres que tenemos aquí, que ahora luego os presentaré, Enrique Sobrino, el señor Alfonso Estopón o Javier Herrera, Francisco Javier Herrera para los amigos, creo que va a ser más fácil. Y por eso hemos empezado con el tema de Bonfire, With a Little Help from My Friends. Ya sabéis que un tema original de los Beatles, ¿no? Pero claro, es que todo es más fácil con ayuda de nuestros amigos. Así que muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en un especial Rea. Esto no es un especial, digamos, Tres Valientes, un Mequetrefe. Es un especial Top 2025 de Rea. Pero haremos una especie de collage, de mezcla de todo eso. E intentaremos que Rea no pierda su identidad, no pierda su filosofía y no pierda en parte pues eso que gusta a veces tanto a la gente. Así que empiezo con Enrique, que lo tengo a mi derecha, a la parte de arriba. Enrique Sobrino, mil gracias por aparecer de nuevo en Rea. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los oyentes que nos escucharán algún día. Y nada, que las gracias te las tenemos que dar a ti, porque gracias a estas cosas seguimos, nos hemos conocido. Gracias a estas cosas, yo al menos desde mi punto de vista, he ganado tres grandes amigos. Y comparto mucho del speed que tú has hecho, porque bueno, los que ya me conocéis, sabéis que escribo en la web de Alfonso, ¿vale? En Rumanía, y yo he sentido también esa presión y ese agobio de no poder hacer lo que realmente quieres por intentar escuchar música o por intentar hacer, perdón, hacer reseñas y demás. Y bueno, ya lo sabéis que he estado meses apartado de todo esto por el hecho de querer volver a sentirme una persona normal. O sea, a ver, sentirme normal en el aspecto de poder escuchar un disco sin la presión de, o sea, me gustará, no me gustará, qué voy a escribir, qué voy a decir, qué tengo que pensar, ir a los pocos conciertos que he ido en el 25 y estar en la misma situación. Y bueno, lo sabéis en el grupo que tenemos, que más de una vez lo he comentado. Y bueno, al final encuentras un poco de motivación, pues eso, cuando te apartas y das un paso al lado y intentas buscarle otra perspectiva a la situación. Entonces, como dijiste el otro día, os necesito, aquí estamos y bueno, vamos a intentar pasar un rato divertido y a descubrir muchas bandas nuevas, a ver qué tal. Genial, Enrique. Alfonso, Estopón, primero, gracias aparte también porque por fin te conocí estas navidades. Mil gracias por hacer el esfuerzo de juntarnos, aunque fuese una horita. Pero bueno, ya cambia todo, ¿no? Ya cambia al verte, ya sé. Sí, cambia. Claro, físicamente, que ya no tiene nada que ver. Ya es que las sensaciones son completamente diferentes. Algo que con Enrique y que con Javier ya me pasaba. Y que espero que, aunque alguna vez Rock Entre Amigos desaparezca, que esto continúe de alguna manera interna, íntima, diferente. Y que no haga falta un medio virtual para que la amistad dure lo máximo posible. Pero bueno, muchas gracias, Alfonso. Pues bueno, buenas tardes, lo primero. Y gracias a ti por venir a mi ciudad y por darme un toque para vernos. Que la verdad que fue un placer ese ratito que estuvimos juntos. Se me hizo muy corto, la verdad. Bueno, ya habrá ocasión de vernos. Me falta solo Enrique Sobrino, que a ver si tenemos la ocasión de conocernos en persona, porque la verdad, haciendo cuentas hoy, llevamos ya bastantes años en contacto, por WhatsApp, por, bueno, antes Skype, lo que sea, ¿vale? Y es verdad que da mucho gusto conocer en persona, cuando conocí también a Javi en el Imperium, y es diferente conocer a la gente físicamente, la verdad. Y bueno, respecto a lo que, a tu intro, ya cuando mandaste el tema que iba a poner de entrada, empecé a sospechar algo, porque el título ya lo dice un poco todo, ¿no? O sea, y al final, vamos, estoy de acuerdo contigo con lo que ha dicho Enrique. A veces los hobbies deberían ser solo hobbies, deberían ser eso, una afición que te haga, que te dé felicidad y que te haga pasártelo bien. Pero lo que pasa es que somos como somos. Y al final lo convertimos en casi trabajo, ¿no? Estos hobbies, que es cuando empiezas a dejar de disfrutarlo, cuando pierdes la esencia de ser un hobby realmente. Y hay que a veces hacer un parón, como tú has dicho, hacer un parón y pensar un poco realmente en quién te está obligando a hacer una cosa que en algunos momentos no te apetece, que no siempre te apetece, y hay que retomar ese gusto por las cosas, aunque sea espaciándolo más en el tiempo, para que realmente cuando lo hagas, lo disfrutes, ¿no? Y no, muchas veces somos nosotros nuestros peores enemigos, ¿no? Yo me incluyo también en eso. Así que nada, me alegro mucho de ser parte de esta reunión, de volver a que esto sea un hobby, que sea echar un buen rato de conversación y sin ningún tipo de objetivo más que ese, más que la propia diversión y pasar un buen rato. Perfecto, Alfonso. Pasamos a Javier, que está llorando. Dejaremos que termine de secarse las lágrimas. Javi, ya puedes hablar. Que no se te escuchen los suspiros, por favor. ¡Ay, amigo! ¡Cuánto tiempo! ¡Ay, por favor! ¡Ya no me acordaba yo de cómo era esto! ¡Por favor! ¿Cuándo fue la última vez? ¡2024! Bueno, aquí estamos de nuevo, en esta reunión tan apasionada. Con ese speech tan sincero, efectivamente, oye, cayó la gotita salió aquí en el ojillo. Y la verdad que me ha llegado. Es verdad que me siento un poquito identificado. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido identificados con lo que has estado sintiendo, porque es verdad, ha dicho Alfonso también, que hobby, la ilusión, la pasión te lleva a meterte en una rueda que cuando te das cuenta, pues claro, es que somos como somos, apasionados, te das cuenta de que es una obligación, se convierte en un trabajo, en un ladrón de tiempo absoluto, y llega un momento en el que perdemos el norte, tenemos que volver a focalizar, ¿verdad? Y decir, bueno, pero esto me gustaba, ¿por qué ahora ya no siento lo mismo? La verdad que es que tú te has metido unos maratones que no son ni medio normales. Yo no sé ni dónde sacas el tiempo. Yo pienso que, de hecho, yo creo que, porque te conozco en persona, porque si no diría que eres un bot, una IA de estas, porque digo, esto es imposible, tío, que trabaja 12 horas todos los días y que saque el tiempo para hacer esto. Vamos, o sea, que si tienes que reducir tiempo, pues, por mí, chapó, y porque tienes que disfrutar la vida, tienes que reconectar. Todo lo hemos tenido. Cuando te das cuenta, yo en su momento también tuve aquel blog de cine, y cuando me di cuenta, pim, pim, pim. Y cuando empecé a trabajar dije, se acabó, pues yo necesito tiempo para mí. No voy a llegar a casa y a sentirme en la obligación para que me lean cuatro gatos. Aparte te digo, tuvo mucho reducir, pero yo tengo aquí el contrato recién firmado. Aquí pone 4 apariciones en 2026. Una trimestral. Esta ya, venga, te la perdono. Y la segunda, bueno, vamos a hacer un especial de leyendas, eso seguro, ¿vale? Pero vamos, y ándate con ojo porque a recursos humanos vas, ¿eh? Vale, va. Y mira que ya me tienes ahí calentito, ¿eh? Que me tuve que cambiar el nombre en Facebook y todavía me haces el bullying. O sea, es que te denuncio, tío. A la próxima, a la jefa personal que vas, ¿eh? Estamos, bueno, habla con los de Hazteoír o alguno de esos y que se encarguen de la denuncia y de meterme en vereda. Nada, Javier, de nuevo, muchísimas gracias, Enrique y Alfonso. Vamos a empezar, antes de empezar con el top, vamos a hacer un top no 10, vamos a hacerlo 9, porque de todo lo que hemos hecho en REA, en la selección de REA, toda la gente que ha votado y que ha hecho sus tops, han habido 9 discos en concreto que se han destacado por encima del resto, y luego ha habido un pelotón brutal en el cual han quedado todos ahí apelotonados, en los cuales pues no había un décimo claro que sacar. Bandas que formaban parte quizás de ese décimo, pues por ejemplo tenemos los españoles Hamlet, tenemos a los también españoles Tate and Blood o Thermogaunt, tenemos a Indar, que aún ya sabéis que es una debilidad que tengo yo personalmente, y Javier también, nos ha parecido uno de los mejores discos del año. The Lord Weight of Slowfeg, por ejemplo, que quiero meter un tema hoy, si puede ser, para hablar de pues una tertulieta que podríamos hacer hablando sobre, en este caso, el estilo musical que practican los The Lord Weight. Pero, claro, ante tal avalancha de grupos que formaban parte, que tenían posibilidades de entrar en el 10, he decidido dejarlo aparte, y a partir de ahí tendremos 9 discos que sí que van a formar parte de este top, que han sido los que más se han destacado en el mundillo de rock entre amigos. Antes de empezar con ese top, vamos con el que es mi número 1, el que ha sido para mí el disco del año, para luego dar ya inicio a ese top especial del 2025 y empezar a desarrollar otras cosas, porque iremos intentando colar temas que han elegido Sobrino, Alfonso y Javier. Por mi parte, mi número 1 del año, Aeffanemer, pondremos el tema Par de la Lemur des Siècles, del disco Utopía. Es francés, por tanto, el francés, ya sabéis que Javier se está partiendo el culo, pero él debería de meterse solo en inglés, no en el francés. La mayoría de letras que están escritas no se pronuncian. Es de esos idiomas que va al contrario de cómo se escribe, pero bueno, eso ya es, mi hija ya me lo explicaría mejor, porque ella, bueno, aparte de italiano, francés, tiene inglés, está con el alemán, es una todoterreno y estaría ahí para poderme rectificar. Pero bueno, vamos con este tema. Antes de empezar con este tema, no sé si habéis podido escuchar algo de este disco. Javier creo que sí y se ha viciado un poquitín. Yo, para mí, es un disco que me ha dejado enamorado desde el primer momento que lo he escuchado. Es verdad que quizás para el estilo musical que practican es un poco más melódico de lo normal. Son una especie de Rhapsody of Fire extremos. No tan barrocos, no tan pomposos, pero sí que tienen cierto tufillo. Pero esa mezcla de la voz tan agresiva, tan extrema, tan black metalera, toques de death melódico y luego esa parte barroca a mí me ha dejado flipado. Así que si queréis decir alguna cosilla antes de que suenen estos franceses, sois libres para decir. A tu lemon, a tu mes ami, llevo usted, llevo a partir. Porque, amigo, es verdad que desde que salió este trabajito lo recomendaste y no tuve el tiempo. Recuerdas que también comenté que a finales de este año estaba como saturado. La verdad que septiembre, octubre, tuvimos una andanada de pepino, de pepinaco, y yo creo que con eso ya estaba completamente absorbido. Y no tenía ese momento, ¿vale? Estamos saturados. Digo, lo que venga ahora, yo no lo voy a recibir de la misma manera. Entonces ahora, como después de los tops y volver a conectar, dije, venga, este es el momento. Me lo voy a descargar. Y sinceramente, fue la primera escucha. Y yo tengo un modus operandi muy sencillo. Si se acaba el disco y lo deja repetirse, ya estamos enganchados. Bueno, pues ya están los señores Fenamer de camino a casa. Este y el anterior, Sobrino Style. Yo también ha sido de los discos que he repetido constantemente, ¿eh? No han habido muchos este año por mi parte, y este ha sido de los únicos que he escuchado en bucle. Alfonso, ¿quieres decir alguna cosilla o escuchamos este? Lo he escuchado una vez y me ha parecido muy interesante, pero le tengo que dar, porque me parece un disco que necesita de más escuchas para apreciarlo. Pero bueno, me ha gustado, ¿eh? Simplemente una mezcla, lo que tú has dicho, muy, no voy a decir barroco, muy sinfónico, sí, mezclado con una voz muy agresiva, y una mezcla curiosa, la verdad. Bueno, interesante. Sí. Sobrino, ¿quieres decir una cosilla? Tú, en este caso, en blanco, ¿no? Pues en blanco, porque no lo he escuchado. Sí, bueno, sencillamente. Creo que me llegó hace tiempo, no estoy seguro, el anterior disco, ¿vale? Pero no estoy seguro. Me suena el nombre de haberlo escuchado por algún sitio. Diría que escuché algún fragmento de alguna canción, pero aquello de lo tengo que escuchar, me lo apunto, pero lo dejé. Y este último lo habéis recomendado mucho, tanto como por aquí como por otros canales, y la verdad es que no lo he escuchado todavía, porque como sabéis he tenido dos o tres discos en bucle desde principios de diciembre y no he salido de ahí. Entonces, ahora que empieza el año y eso, lo escucharé a ver qué tal. Pero bueno, la comparación con Rhapsody me está dando un poco de miedo, también lo digo. A ver, es una comparación un poquito para que se haga la idea de quien no haya escuchado el grupo. No es tan pomposo ni tan barroco, sí que tiene esos elementos un poquito más épicos, sinfónicos, pero muy tapizados con una caña brutal. O sea, es un death thrash, un death metal melódico. Yo creo que te puede gustar mucho, porque si te gusta Arch Enemy, para mí estos le pegan 45.000 batacazos por todos los sitios. En originalidad, en agresividad y tal, siendo melódicos, ¿vale? Siendo melódicos. Pero bueno, lo escucharé, yo os digo. Correcto. vamos a escucharlos. a ver qué opina la gente y empezaremos ya, eso sí, con nuestro Top 2025 en Rock entre Amigos. We'll be right back. rather the wind turns against you and the rising storm rolls the waves when the mountain blue on the distant shore is dimmed by raging waters. Your horizon is lost when your sister the wind turns against you and the trees are torn. We'll be right back. Ya hemos escuchado tanto a Efanemer como a Amorphis, el primer grupo que forma parte de este top. En este caso, por ejemplo, sería un top 9, pero realmente Amorphis ha quedado empatado prácticamente con los primeros 4 grupos que forman este top 9 de REA. Hemos puesto Amorphis porque sí que es verdad que dentro de las posiciones, aunque no tienen un orden muy claro, sí que ha habido gente que ha metido el orden de 1, 2, 3, tal, y Amorphis quedaba siempre un poco por la parte de arriba, la mayoría de las veces, no siempre. Pero bueno, hemos escuchado de Amorphis el tema Tempest, disco que creo que estos tres señores lo han puesto, y me resulta curioso porque es un metal extremo muy melódico también, pero de la misma manera que yo a Efanemer me los he tragado con patatas y me han flipado, esta vez a mí Amorphis me han resultado más edulcorados que otras veces y me ha costado mucho más aceptar este trabajo. El disco me gusta, el grupo continúa siendo prácticamente haciendo lo que está haciendo los últimos 20 años, casi 15 años, pero quizás un poquito más melódico. Por tanto, cuando ya empiezas a hacer esto, cuando ya llevas tantos años sacando discos de una calidad brutal y de un estilo parecido, pues siempre hay un momento en el cual ese clic que te hacía seguir escuchándolo, pues te baja un poco esa motivación de continuar escuchando una banda y te vas a otros lugares. Pero bueno, aquí estamos hablando de que es un disco que ha gustado bastante y por eso forma parte de este top. Así que bueno, empezaremos con Sobrino Mismo. Tu opinión un poco del de Amorphis. Tú tampoco eres que fueras mucho de Amorphis, sin embargo este disco ha sido el que te ha metido en la banda prácticamente. Quizás esa accesibilidad, esa mezcla de extremo y melodía, oscuridad también, es un disco que continúa teniendo sus características de Amorphis, lindando el death metal, lindando el metal gótico, un poquito de todo. Así que cuéntame un poco, ¿por qué te ha gustado tanto este trabajo de los finlandeses? Pues porque no conocía la banda, ¿vale? Y bueno, como dije al principio, yo me he dedicado muchos meses de este año pues a no centrarme en escuchar música por escuchar, sino en escuchar música antigua y en escuchar podcasts y en escuchar a gente que sabe del tema. Yo me considero un principiante y intento hacer caso a otros programas. Y este verano los amigos del Octavo Día, concreto Tony López, se dedicó a hacer varios especiales y uno de ellos fue de Amorphis, ¿vale? Y lo escuché y hubieron varias canciones que me gustaron. Sobre todo del anterior disco de este Borealis, que escuché un par de canciones y me gustaron bastante, y ya me empecé a adentrar un poco en el mundo de Amorphis. Y la verdad que Borderland. Y este Borderland, los singles que fueron saliendo antes del lanzamiento del disco, me gustaron mucho. La mezcla de voces limpias con guturales y el, no sé si considerarlo de metal o cómo considerarlo, pero el tipo de metal que hacen, que es bastante accesible para mis gustos, me ha ido cautivando. No ha llegado a entrar en el top, porque hubiera tenido que hacer un top 20 para meter todos los discos que me han gustado mucho este año. Pero este Borderland me ha gustado mucho. De hecho, tengo el vinilo por ahí detrás. Y el tema que he escogido lo he escogido precisamente porque, si no me falla la memoria, no ha sido ninguno de los singles que salieron en todos lados, en plataformas, en emisoras de radio y demás. Y es un tema que me gusta bastante. Ese principio así un poco más melancólico y tal que tiene, eso me apasiona bastante. Y de hecho es un grupo que me dio rabia no poder ir a Madrid a verlos con Arch Enemy, porque hubiera ido más por verlos a ellos que por los propios Arch Enemy. Pero por circunstancias no pude ir, y bueno, espero en la próxima poder verlos, porque ahora me considero bastante fan de ellos. Tengo los dos últimos vinilos en casa y tengo que ir retrocediendo en el tiempo con la discografía, que sé que es extensa. Pero ha sido por eso, porque los he descubierto por hacer caso a un amigo, en este caso, otro amigo más, y de las sorpresas que me llevo este año. Cuando dijiste que salía en el listado de los más votados en REA, pues me pareció bastante acertado porque es un disco muy, muy bueno. Yo, el tema que tengo con Amorphis, yo es que es una banda que la he conocido desde el primer día, ¿vale? Entonces, cuando tú sigues a una banda y tiene una evolución y tal, normalmente tienes unas expectativas, que eso es lo que hace que te decepciones con algo o no. Sin expectativas no hay decepción, ¿vale? Pero sí que es verdad que es que los primeros dos discos de Amorphis con Tony Hansen es que son brutales. Para mí son espectaculares. Luego tienen ciertos subidas y bajadas dentro del estilo. Nunca han sacado disco malo. Nunca, no. El Far From The Sun me parece bastante mediocre, bastante flojo, quitando el tema inicial. El resto de discos, pues bueno, alguno más, alguno menos. Sobre todo los dos primeros son los clásicos. Pero es que Hudson es la polla como cantante. Y a mí me puede gustar menos o más el disco, pero es que estamos ante uno de los mejores cantantes del mundo en el metal, por sus registros y porque todos los registros lo hace que te cagas. O sea, no es un cantante que digas, hostia, flojea cuando son las partes melódicas, o hostia, me gusta lo melódico y lo extremo no llega. No, es que es todo brutal. Y es el punto fuerte de la banda. Y en directo me parece una banda soberbia. Claro, yo siempre me espero que tengan una contundencia brutal, ¿no? Pues por ejemplo, el Eclipse, como os he dicho, los discos primeros, el Silent Waters y luego el The Beginning of Times, me parecen los tres discazos. El resto, como he dicho, un poquito más irregulares. Pero claro, esa caña que tienen esos discos a mí son los que a mí me emocionan realmente, ¿vale? Y entonces este me ha faltado ahí un pelín, quizás demasiado medios tiempos, demasiados trozos lentos, pero bueno, eso es gusto personal y para eso estáis vosotros, que para vosotros ha sido un disco mucho más satisfactorio. Así que ya te paso a ti, Estopón. Alfonso, adelante. Bueno, en mi caso, yo creo que he hablado de Amorphis ya varias veces en estos programas. O sea, yo sí soy, me considero un gran fan. Me has quitado lo que iba a decir de Tommy Joseph. O sea, iba a decir tal cual lo que has dicho tú. O sea, me parece una bestia ese hombre. En todos los registros, en todo lo que hace. Yo, de hecho, para mí creo que ahora mismo es el cantante de metal que más me gusta. Quería mucho decir eso. O sea, y es que al final, como todo lo hace bien, es muy difícil que no te guste la música, por mucho que ahora sea más melódica o que haya bajado revoluciones. Pero es que, como tiene esa capacidad de cantar bien cualquier registro que se ponga, hay menos culturales, sí, pero es que lo que no es cultural también lo hace excepcionalmente bien. Entonces, se disfruta, por mi parte, se disfruta exactamente igual. Para escuchar discos más agresivos, bueno, pues me pongo uno de los anteriores, ¿vale? Este sí es verdad que me parece súper elegante. Las melodías, los pasajes de guitarra, muy atmosférico en muchas canciones. Es un disco diferente de Amorphis, pero con la misma calidad de siempre. A mí este grupo me parece que tiene muchísimo mérito. Lo hablamos muchas veces también con este tipo de bandas en las que bajan muy poco el nivel, que nos tienen acostumbrado a un nivel tan alto que a veces eso juega en su contra también, curiosamente. Porque se le exige muchísimo a este tipo de bandas. Lo hablamos también un día con Camelot, por ejemplo. O sea, tienen el rasero tan alto que ya son detalles lo que hace que te guste más o menos directamente, porque son discos buenos todos. O bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Que yo soy poco objetivo con esta banda, pero es verdad que hemos coincidido mucho de la peña de Rock Entre Amigos con este disco. Es de los más repetidos, creo. O sea, de los que más ha salido. Así que creo que no ha gustado en general mucho a todos. Muchas veces no es culpa de la banda, es culpa del mismo oyente que cambia y busca otras cosas. Claro. O sea, cansancio, es. Imaginemos. Este año ha sido curioso en el tema del death, digamos, melódico, de la música extrema melódica, porque hemos tenido varios ejemplos. Para mí, AFNM, por ejemplo, es el grupo que se ha llevado el gato al agua. Pero, por ejemplo, me hablaron mucho de Omnium Gatherum y a mí no me ha terminado de convencer y lo he intentado varias veces, ¿vale? El de Arch Enemy es que no puedo con él. Me ha costado horrores poderlo escuchar, ¿no? Pero puedo ser yo. O sea, puedo ser yo o que esa búsqueda de la banda, quizás de la comercialidad en exageración, o ese estilo que han buscado un poquito también, quizás ir a terrenos más limpios, etc., más heavies. Pues quizás si yo no quiero eso de Arch Enemy porque ya lo tengo en otros grupos, claro, muchas veces es lo que a mí me rechaza el darle otras oportunidades a los discos, que me ha pasado muchas veces con algunos discos, el saber que a lo mejor si le escucho un par de veces igual termino entrando. Pero ¿qué haces? ¿Le das esa oportunidad y no escuchas otro disco que quizás está ahí esperándote? Esa es muchas veces la disyuntiva de la gente, ¿no? Si insisto e intento, hoy en día que tengo 30.000, o me voy a probar otro, que quizás sí que me entre rápidamente. Y quizás gracias a eso descubras otro disco. O no, es que esa es la putada de tener tanto material, ¿no? Y a veces hay bandas que salen perdiendo. Me pasa con Dream Theater y que me pasa con un montón de bandas. Que digo, joder, le doy la oportunidad a Dream Theater, que yo estoy hasta la polla de ellos, entre comillas, o me voy a otra cosa. Pues muchas veces nos pasa eso. Un disco de Dream Theater que ha sido elegido en Rea de vez en cuando, ¿vale? Mm-hmm. Ha habido gente, a mí me ha sorprendido, por gente que no me esperaba que lo votase. Pero bueno, dime, Alfonso, ¿quieres decir alguna cosilla más antes de que entre Javier? No, iba a decir simplemente que, vamos, suscribo lo que dice de que yo últimamente tengo un pequeño método. O sea, me tiene que decir algo en la primera escucha del disco para darle una segunda oportunidad. Porque por desgracia no tenemos tiempo de escucharlo todo. Entonces, yo sé que hay discos que si le dedicara mucha escucha me terminaría gustando, pero ahora ya solo lo hago con los que de primera, aunque sea algo, me llame la atención. Si no, no tengo tiempo de escuchar, por desgracia no tengo tiempo de escuchar todo. Claro, y ahí ganan siempre los que tienen nombre, normalmente, porque es al que le das la oportunidad. Normalmente sí. Yo, ha habido, por ejemplo, un disco, bueno, lo dejo para luego porque quiero que entre Javier y así os lo comentaré. Javier, habla tú de Amorphis, tu opinión, qué te ha parecido y lo que quieras destacar. A tenor de lo que ha comentado Enrique, me gustaría resaltar que efectivamente estos monográficos que se marcó el amigo Tony fueron una maravilla, porque además somos muchos del palo y tocó bastantes bandas de las que me gusta y vamos, yo mismo me comí varios de esos monográficos que estuvieron muy, muy bien. Y es normal que te entraran unas ganas terribles de empezar a pillar toda la discografía de Amorphis. Ya te vale, bandido del demonio. ¡Deja los unicornios! ¡Deja los unicornios! También es verdad que yo me quedé con las ganas de ver a la banda en Madrid. De hecho, mucha gente me ha mencionado que sonaron mejor que los Cabezas, que ya sabíamos que eran. Que era ay, chacho. Archenemy, exacto. Era el amigo. Encima se lo pilla grande, ¿eh? Yo lo tengo en chiquitito. Vale, partamos de la base de que yo tras Under the Red Cloud y Queen of Time, pues no esperaba tampoco mucho, ¿vale? Ya vas con las orejas levantadas, atento, el rabo alzado. Porque ya el Halo me pareció un pequeño paso atrás, ¿verdad? Sobre estas dos obras que yo creo que para mí son de lo más grande que ha parido Amorphis en los últimos años. Entonces, bueno, cuando lo he escuchado, la primera escucha fue como what the fuck, como suavito, muy soft. Uy, esto no va a estar bien. Pero es que estos cabrones saben lo que hacen y te matan a base de melodías que te enganchan cosas malas. Entonces ya llega un momento en el que, vale, eso fue la primera escucha, la primera impresión. Además fue aquí en casa con mi mujer y los dos dijimos lo mismo. Uy, qué suave. Uy, ¿sabes? Aterciopelado, acariciándote las mejillas, el Tommy. No, segunda escucha y ya está enganchado, ¿sabes? Se te clavan, se te meten en el cerebro y ya te notas que las tarareas y estás deseando volver a escucharlo. Y de ahí que, mira, al final le reconozco lo que es un paso a un lado, es ellos mismos, la banda, a lo mejor diciendo, mira, lo que hemos hecho anteriormente, de momento, no lo vamos a igualar, nos lo van a comparar mucho. Entonces vamos a hacer un trabajo un tanto distinto, ¿vale? Vamos a ir por otra senda, igual en el dentro de un par de años nos sorprenden con un disco súper extremo de alguna manera. Ellos ya tienen su fórmula, las melodías de guitarra no les van a fallar nunca en la vida, son unos artistas, son unos maestros con esto. El Tommy, ¿para qué vamos a mencionar el tipo de cantante que es? Alguna vez ya lo he tenido delante y no pierde una, el tío lo clava todo. Y sinceramente, el disco, muy bueno, ¿vale? No está a la altura de anteriores años, pero es que se merece estar, por lo menos en mi top. Ahora, eso sí voy a decir, tío. Eso sí lo voy a decir. La portada es fea, tío. A mí esto no me convenció desde que la anunciaron. Dije, ay, ya ahí andaba yo receloso. Digo, espérate a ver por dónde va. A mí no me convence. Con lo bonitas que han sido estéticamente las anteriores, esta era como un poquito, no sé, todo soft. Sosa. Enorme, con gente, no sé, una pinturita. Igual tiene su historia. Yo te digo que del arte interior hay bocetos mucho más bonitos. Incluso hasta esto que está aquí, el cine del demonio, me parece hasta más elegante que esta cosita. Pero bueno, eso es la portada. Lo importante es, la belleza está en el interior, amigos, y esto es una preciosidad. Bueno, vamos a dar paso al siguiente top, al siguiente grupo que ha aparecido, que estaría empatado con estos Amorphis y con bandas que vienen a posterior. Ya os diré yo cuándo estará ese escalón en el cual aparecerán unas bandas que sí que tienen más votos que estos que están apareciendo ahora. Y son los archiconocidos, no por eso menos polémicos, Helloween. Helloween ha aparecido sorpresivamente en parte en Rea, porque sabéis que Rea no es un programa o no es un mundo que seamos muy power metaleros. Somos entre heavy metal clásico y metal extremo, que eso os haré ahora una pregunta. Pero bueno, este Majesty, que ha gustado mucho, también ha dividido un poco a los fans. Ha sido un poco el disco parecido a lo que supuso el Invisible Seals del año pasado de los Judas Priest. Por ejemplo, el Firepower de los Judas, que fue el primero de esa vuelta un poco de al estilo clásico de los Judas, unificó mucho más a los seguidores. Y el Invisible, que gustó muchísimo a gran parte de la fanatizada, dividió a otros. A otros decían todo lo contrario. Aquí, con este segundo de la vuelta de los Helloween, ha continuado gustando, pero ha dividido un poco a cierta gente. La han tachado de continuista, excesivamente rutinario, etc, etc. De no ir con sobreesfuerzo, sino ir un poco a lo que dé, a lo que salga. Pero están aquí en el top. Así que de nuevo estamos ante un disco que los tres señores que aparecen aquí lo han votado, creo. Creo que los tres lo tienen. No, Enrique Sobrino no. Enrique Sobrino no, porque será el más crítico. En esta, aquí hay un 2-2. Yo voy a ser sincero. El disco anterior lo escuché. Me gustó. Entendía que gustara a los fans, porque creo que es lo que esperaban. Era un disco hecho a la medida de los fans. Pero al milímetro. Y este han hecho algo parecido, pero peor. Yo me lo he tragado poquito, no he podido con él mucho. Vamos primero con los dos que lo tienen en el altar, en el podium. Acaba de hablar Javi, pues voy a pasar a Alfonso. ¿Por qué lo has elegido? ¿Qué opinas? ¿Qué tal este respecto al anterior? Y luego te hablaré de alguna polémica más. Ahí, adelante. Vale. Esa portada sí te gustará, ¿no, Javi? Elia Cantor. Gran dibujante. Impresionante la portada. Bueno, no, el disco, lo que pasa que a mí no me parece tan diferente del anterior. Lo que no, me parece más accesible y más... O sea, han intentado ser más directos, creo yo. Y es más corto, un disco como que entra muy bien. A mí me entró la primera este disco, la verdad. Entonces, por eso he seguido escuchándolo. Quizás por eso, porque es muy accesible, es muy, muy fácil de escuchar. Que no quiere decir que eso sea malo, al menos en mi opinión. Y luego, pues por ejemplo, con el tema que he elegido, o sea, es que me parece que representa a los mejores Helloween en cuanto a esos pasajes eternos de guitarreo, que se van pasando el turno de una guitarra a otra, cambia de ritmo, te hace un acompañamiento diferente para los punteos, no sé, eso me parece muy Helloween y eso me ha gustado, es como retomar un poco la esencia, ¿no?, de la banda. Sí, es verdad que tiene algún altibajo, pero me parece en general un disco bastante notable y tengo un poco más que decir. Lo de la polémica, quizás porque se está comparando mucho con la vuelta esta última con el disco anterior. A mí no me parece ninguno de los dos mejor que el otro, me parecen dos discos muy buenos y que son diferentes, cada uno con sus matices, pero no me parece mejor ninguno de los dos. Me gustan los dos, simplemente. Yo tengo que decir que yo tengo un problema bastante gordo con Helloween, y es que yo no soporto a media formación de los Helloween. A mí Michael Kiske me parece un tío que yo lo hubiese vetado de por vida en el mundo del metal y lo hubiese dejado pudrirse en sus mundos del hard melódico y del pop, ¿vale? Que es lo que él quiere realmente. Y a mí es que Michael Wildcat me cae bastante gordo también, ¿eh? Kai Hansen me cae de puta madre. Andy Davis me... No soy de Kai Hansen, ¿eh? Soy de, claro, Kai Hansen. Yo, a mí Kai Hansen me cae de puta madre. Lo veo un tío súper simpático, humilde y tal. A Andy Davis igual. Considero que es el tío que ha hecho que Helloween continúe viviendo, en parte. Se le ha menospreciado, totalmente. Se le ha dicho de todo. Y yo creo que tiene discos con Andy Davis en solitario mucho mejores que cualquiera con Michael Kiske. Y si el Keepers, lo que vosotros queráis. Yo prefiero el Master of the Ring, por ejemplo, que los Keepers o el Better Than Raw. Pues yo, personalmente. Y luego cada uno que elija lo que le dé la gana. Entonces, claro, cuando yo me aparece Helloween siempre tengo ese tira y afloja, ¿vale? Le doy la oportunidad, pero cuando no me está convenciendo, enseguida lo quito y es un problema que tengo yo personalmente y lo admito. Javier, deja de leer el libro y opina sobre este disco, porque tú eres culpable también de que aparezca aquí. Pues sí, soy uno de los culpables, la verdad. A ver, las cosas son como son. Aquí todos peinamos canas y todos en algún momento fuimos power metaleros. Y tira la cabra al monte. Eso está claro. Vale, el nuevo disco de Helloween, pues a mí me ha parecido un trabajito coqueto, divertido, juguetón. Eso que ya con el DC Tokyo de adelanto, uy, la cosa olía rara, ¿eh? La cosa olía rara. Pero vamos, pues en conjunto el trabajo es cojonudo, tío. A ver, disco que tiene una canción como Universe, que está muy bien, o Majestic. Que no se corta Kai Hansen, ya tiene un disco que se llama así con Gamma Ray, pero bueno, yo meto otro tema aquí, Majestic, venga. Temazo, tío. Nada más que con eso, ya tienes ahí un par de highlights cojonudos. Y es otro de esos discos que se dejan escuchar. Ojo, lo mejor que han podido hacer. El menos es más. Es un disco corto en duración. Perfecto, no cansa. No cansa, a mí no me cansa, no me aburre. Entonces, vamos. Más genial. Y es un compendio de todo lo que sabe hacer Helloween a lo largo de los años. Aquí tiene cositas de los 80, de esos Helloween de los 90. Yo es verdad que al principio estaba así como que decía que era inferior al anterior, ¿vale? Ahora mismo diría que este está un poquito más focalizado, ¿vale? Que los veo a todos más compenetrados. Y que saben alternar mucho mejor sus partes, ¿vale? El otro tenía el... ¿cómo se llamaba aquel? El Partic United y el de los Omnis, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el tema. Pero vamos, aquí yo creo que la formación sale victoriosa. No es un trabajo tampoco que vayas a decir han descubierto la pólvora, ¿vale? No inventan nada, reciclan, pero tío, es que... de vez en cuando hay que salirse de los sonidos que estamos acostumbrados últimamente, volver a nuestras bases y cantar y sentirse vivos y alegres de nuevo. Es lo que estas bandas nos transmitían, esa energía en los 80 y en los 90. Pues hombre, la melena ya no está, pero todavía podemos menearnos un poquito. Bueno, hay que decir que el disco es el Giants and Monsters, que no lo hemos comentado. El anterior era el homónimo, llamado Helloween. Pero nada, está aquí sobrino también para intentar quitarlo del top. No, se va a quedar, pero bueno, está él. Aunque si lo habéis escuchado en la cena de empresas, ya hay un riff y rafe entre Mayoral y alguno más y el señor sobrino. Y hay una pequeña, disparidad de criterios. Pero aquí puedes... de nuevo, soltar la bilis por ahí, Enrique. Adelante. No, sí, no es cuestión de soltar bilis, es como dije en la cena de empresa. Para mí ha sido la decepción de este año, pero con letras mayúsculas. Supongo que también influye mucho el hecho de las expectativas que yo al menos tenía sobre este disco, porque varios años anunciando que estaban grabando lo mejor de su carrera, que tal, que bueno, o sea, a mí el disco homónimo con el tema de Skyfall, que es el que decís vosotros de los ovnis, ese tema me cautivó, pero muchísimo. El disco anterior, el homónimo, me parece una gran maravilla, muy enfocado también a lo que quería la gente escuchar de Helloween, lo reconozco, pero a mí las expectativas que se crearon con este Giants and Monsters se me cayeron por suelo cuando lo escuché entero. A mí This is Tokyo me gustó, tema pegadizo, tema divertido para conciertos y tal, para que la gente salte y tal, bien, vale, de acuerdo. El concepto de dedicárselo a los fans japoneses también me pareció correcto, por lo del Life at Budokan también y tal, vale, se lo compro. El siguiente single creo que fue el de Universe, vale, bien, tema aceptable y tal, vale, sí, un poco más, un poco menos enfocado a los fans, diría, no sé, a mí me pareció un poco flojo, pero bueno, pintaba a bajón, pero bueno, había que dar la oportunidad al disco entero. Yo no he sido capaz de llegar al tema de Majestic. Ya, no lo, ese tema que mencionáis no lo he escuchado, no soy capaz de acabar el disco. Y habéis visto que os he enseñado la edición que tengo, la de Javier, o sea, me compré la edición chula de CD y tal, porque es Helloween, y, pero no soy capaz. Este año he hecho propósito de escucharlo, a ver si me acaban convenciendo, pero a mí me decepcionó mucho. De hecho, tío, creo que lo habré intentado escuchar 2-3 veces en el año desde que salió y no he llegado al tema ese de Majestic. Estoy por cogerlo un día y escucharlo solo, a ver. Póntelo aunque sea ese solo, Enrique, que te va a gustar, seguro. A mí, digo, el disco me... O sea, un bajonazo muy muy loco, la verdad. No me esperaba. Aparte es que parece que vayan como con el piloto automático. Sí, o sea, eso. Pues estamos anunciando el gran disco y la gran revelación y la epifanía del metal, y parece que ha ganado un disco por eso. Cuatro coleguitas, cuatro cervezas y lo que salga se graba y arreando. Es la sensación que me dio, muy, muy de decepción en este año, la verdad. Pues Enrique, vas a escuchar ahora Majestic, así que esperemos. Venga, que quizás, vale, te convenza, no a ti, a mí también, que yo también soy como tú, que a mí me ha pasado eso, que yo he empezado a escucharlo y a mí pues me ha tirado para atrás pronto. No ha sido un disco que me haya llamado la atención. ¿Culpa nuestra? Puede ser. Pero bueno, eso, a pesar de eso, es Enrique, claro, aparecen en el top. Por tanto, ha habido gente, sí, sí, que sí, que le ha convencido. Majestic de Helloween. When I made first contact, I thought it was an illusion. But then I realized, whatever you believe in is real. What is happening? Why is it so? We'll be right back. And I'm walking through the past, through the days that never last, chasing shadows on the way, on an island of dismay. Held the key to life in hands, but I lost it in the sand. We are small, we'll never know that our spirit needs to grow. embrace the uninhibited in the face of the coming storm. Bueno, y tras Helloween, otros clásicos, otros polémicos, otros que han tenido su año para bien y para mal, y la mayoría de vosotros los habréis conocido. Cradle of Filth, la banda de Danny Filth, nunca mejor dicho que este año. Tras la salida sobre todo de Zomari Fedorov y Marek Smerda, la pareja que se habían casado hacía poco tiempo y que tuvieron sus problemas con Danny Filth y terminaron, bueno, como gatos panza arriba. El tema que hemos escuchado, Malignant Perfection, que le va que ni pintado a lo que ha sido este año Cradle of Filth, del disco The Screaming of the Valkyries. Disco que yo he votado y que he reseñado para Rea. Para mí ha sido uno de los discos del año. No está en dentro de la discografía de los Cradle para mí en un top 5, por ejemplo. Y a pesar de eso, lo considero un gran disco. También es verdad que para mí, pues, Cradle of Filth es una debilidad personal. Me ha parecido un disco que al principio lo escuché un poquito resignado ante la comercialidad que habían ofrecido los Cradle of Filth. Habían suavizado un poco su sonido respecto a los discos anteriores. Yo creo que el Existence is Futile o, por ejemplo, el Hammer of the Witches, pues están mucho mejor acertados. Pero, coño, tiene mucho gancho este disco. Un poquito podríamos emparejarlo a lo que hemos hablado antes al de Amorphis, aunque este para mí no es tan dulzón. Quizás también algo al de Helloween, por lo que está diciendo, un disco más directo, más efectivo, que te coge más pronto. Y quizás el de Cradle este es así, es menos oscuro, menos gótico, más directo. Pero bueno, a mí me ha terminado de convencer, y no solo a mí, a gran parte de la gente de REA que ha votado y que ha hecho que Cradle of Filth aparezcan en este top. Y quitando lo que estoy diciendo yo, Javier, que también ha estado pues a favor de este disco, un grupo que no ha aparecido muy continuamente en los tops de Javier cuando ha aparecido en REA, y sin embargo, a ti este año, como los discos que hemos hablado anteriormente, sí que te ha convencido. Cuéntame qué te ha parecido entonces este disco para que lo hayas votado. Sí, efectivamente, Cradle no son una de mis bandas de cabecera, aunque creo que sí que Kryptoriana estuvo en mi top en su momento, ¿vale? El Futile no. Futile no. Y este, pues yo recuerdo una conversación que tuvimos tú y yo hace bastante tiempo cuando salió, y se me quedó grabada. Sí. Y era que este disco es menos extremo y más heavy, sí, más accesible. Y es verdad, tiene unas melodías muy buenas, muy interesantes. Y es que hemos elegido este tema y creo que ha sido el más criticado del trabajo, siendo el más comercial, vamos a llamarlo. Pero es que entre el vídeo, que además fue lanzado en la época del Halloween, en octubre, y la propia canción, tío, es que la canción engancha cosa mala. Y el disco empieza muy bien, ¿eh? Empieza muy bien, y en mi opinión es un trabajo que se puede considerar para los seguidores de los Cradle, que estará por la tabla media, quizá, pero para mí es un disco bastante, bastante interesante, y sobre todo que puede conseguir su objetivo, que no era que se fuera toda la banda, sino ganar a muchos más seguidores, ¿vale? Abriendo un poquito, digamos, que el espectro, ese abanico que tienen ellos, suavizando de alguna manera, que quizás en el futuro no repitan, ¿vale? Pero que sí es verdad que les va a hacer ganar una horda nueva de vampiros neófitos, esperando por nueva sangre black metalera, goticana. Yo no sé si opinas igual. Sí que es verdad que aunque este disco es más suave que los anteriores, yo creo que es continuista. O sea, no tampoco se aleja quizá la producción, lo que estamos diciendo más heavy. No sé si Esmerda... Hostia, suena fatal el apellido de este tío. Esmerda... Es de puta madre. Vale. Afectará mucho en el futuro de los Cradle a la hora de componer las canciones, ¿vale? Porque quizás él le daba ese toque heavy, ¿vale? Esas guitarras un poquito más heavy y menos oscuras, menos góticas y tal, ¿no? Pero yo este año, a pesar de la polémica, me ha dado la sensación, sobre todo durante la gira, de que Cradle ha aguantado el problemón, ha aguantado la polémica, y ha sido una banda que ha llenado por donde ha ido, en su nivel, vamos a decir, una banda que tiene un caché no alto, tampoco bajo, es un... ya estamos hablando de pasta bastante gorda, ¿vale? Y... Joder, ha girado mucho este año, ¿eh? Y en Latinoamérica ha pegado mogollón, ¿eh? Ha llenado por donde ha ido. Ha girado hasta por las playas de Tenerife. Bueno, también, eso ha sido en la época de la polémica. Imaginemos ya un poquito. Porque fue terminar en las vacaciones, creo, y estallar todo. O sea, que en ese aspecto también... Pero bueno, no sé si quieres decir alguna cosilla más, si no, pasamos a la opinión en el caso de que Enrique o Alfonso quieran decir algo de ellos. Javi. Reseñar simplemente que el arte gráfico de este trabajo es una maravilla. Como siempre. El libreto, es que esto yo lo tengo en CD y dan ganas de comprarlo en vinilo solo por las ilustraciones que tiene. Es una maravilla, súper bien cuidado. La verdad que cada una de las ilustraciones que hay aquí dentro podrías enmarcarlas y tenerlas en tu pared. Vamos, porque son chapó. Mira, eso no vamos a negárselo nunca a Cradle of Filth. Han cuidado cada edición que han sacado, la han mimado, todo lleno de ilustraciones, normalmente discos con concepto, con cierta historia. A Danny Filth podremos decirle lo que queramos, como cantante puede ser a veces mediocre, chirriante, como personaje puede tener sus polémicas, pero como creador de historias y letrista, y un tío que está manteniendo una banda en el nivel top dentro del metal extremo, joder, eso es mucho mérito, ¿vale? Y no sé, en ese aspecto, si hay mucha gente que podría soportar un poco lo que está él tirando hacia adelante. Una banda que ha tenido problemas económicos muy gordos en algunos años. Pero bueno, Alfonso, ¿qué piensas? Pues bueno, este disco yo no lo he metido en mi top porque es de los que se me ha escapado de mi radar durante este año, pero estoy ahora recuperando un poco el tiempo. A mí es una banda que me gusta. Sí, es verdad que me gusta mucho más la música que la voz, que me echa un pelín para atrás. Danny Fitt, este tipo de cantantes que te puede echar un poco para atrás, como King Diamond, etc. Estridente es la palabra. Pero bueno, me parece una banda súper respetable, les tengo mucho respeto. Creo que es de las que ha mantenido siempre un nivel en todos sus trabajos, que ya son unos cuantos, y siempre una banda a tener en cuenta, sin ser una de mis bandas de cabecera, pero que siempre les tengo un ojo puesto, y este disco lo tengo pendiente de darle caña. Yo sí que te digo que es un disco, como ha dicho Javi, que la primera escucha te puede hacer, no sé, plantar las orejas de decir, ostras, algo no me convence, pero a la segunda o tercera, los estribillos, los ritmos de las guitarras, ciertos punteos, la ambientación, te termina calando, ¿eh? Es un disco que te termina calando y te va a gustar, pues seguro. Enrique, adelante. ¿Qué opinas? Bueno, ya lo sabéis, a mí sí que me ha gustado mucho. No es lo que decía antes con el de Amorphis. Al final tendría que haber hecho un top 20 para meter todos los discos que me han gustado mucho este año. Y la verdad es que el de Crade está muy bien. Es muy heavy. La verdad es que para mis gustos es de lo más heavy que han hecho. Y por eso es un juego que me ha entrado también. Lo único es la voz, que al final te tiene que cuadrar mucho. Entonces, a ver, conociéndolo, sabiendo que te va a salir con los gallitos típicos y demás, pues solo tienes que dedicarte a olvidarte un poquito, si quieres, de la voz y centrarte en la música. Y la música es espectacular. A mí me ha gustado mucho y no lo tengo todavía físico, pero tiene que caer en no tardando mucho. Y lo que he dicho antes, no entro en el top por eso, porque voy a tener que hacer 20 discos. Pero sí, es un gran disco, la verdad. Con el Existence, que creo que es el anterior, ya me volvieron a conquistar. Y con este, pues la verdad es que siguen ahí. Y siguen estando dentro de música recurrente en mi año. Perfecto. Bueno, se demuestra que es un disco que puede hacer cambiar de opinión a gente que no está acostumbrada a Cradle of Filth. Porque es un disco, al ser tan heavy, es más accesible que otros que son más extremos, mucho más blacker, más incluso death. Entonces, pues bueno, puede ser una buena puerta de entrada. Yo creo que, por ejemplo, Hammer of the Witches es un disco que también puede hacer que mucha gente entre de cabeza al mundo Cradle, porque también tendría cierta semejanza con este, pero manteniendo un poco más la esencia oscura de Cradle. Pues bueno, vamos a escuchar ahora a Bea Bathory, porque nos va a hablar del disco que vamos a escuchar ahora, Rivers of Nihil. Death metal técnico progresivo, del cual yo desconozco prácticamente todo. Lo han votado varios componentes de Rogue Entre Amigos. Un disco que yo no me esperaba que apareciese, pero claro, como yo no estoy habituado a este estilo musical, poco lindando con el metalcore, con el death metal más melódico, más actual, y bueno, norteamericanos, tampoco estoy yo muy enterado de esta escena. En este caso, Bea Bathory, Fali, por ejemplo, son gente que están muy metidos en este estilo, en estas escenas. Creo que vosotros tampoco conocéis mucho de los Rivers of Nihil, y por eso Servidor le ha pedido a Bea Bathory que nos hiciese un pequeño audio para que nos hablase de este trabajo. Así que, nada, escucharéis a Bea Bathory y un tema de los Rivers of Nihil. Buenas tardes, compañeros de Rea Metal y Rock Entre Amigos Podcast. Soy Bea y esto es un especial del Top 2025 que hicimos para Rock Entre Amigos Podcast, en el que podéis observar que muchos de nosotros hemos incluido a la banda de Pensilvania, Rivers of Nihil. ¿Por qué? Yo voy a dar mi opinión. Los llamados arquitectos del death metal técnico y progresivo incluyen saxofón, cello y el cambio que hay ahora de vocalista con Adam y acompañado de Andy Thomas en la parte melódica se ve como una evolución. Sobre todo, para mí, fue el tema de apertura del álbum, que es el de Super Brutal Blues, donde para mí muestra una nueva era con toques técnicos, progresivos, pero también groove. Yo creo que se ve un cambio de sonidos y este es el tema que me enganchó para escuchar pues, los 50 minutos que llevan a algunos momentos épicos, atmosféricos, melódicos y también melancólicos. La mezcla que tiene el álbum es como de muy brutalidad y de una belleza con una producción para mí exquisita. Es verdad que le di varias escuchas para ver su evolución y mi respuesta pues quedó patente. Les dejé en el puesto número 10 de 20. ¿Vosotros qué opináis? Yeah. Bueno, ya hemos escuchado a estos Rivers of Nile, ya sabéis, banda norteamericana, death metal progresivo, técnico, etc, etc. Espero que os haya gustado. Curiosamente, Javier no nos lo ha dicho, pero él tiene en posesión, tiene en sus manos el disco de este grupo, pero que apenas lo ha escuchado y apenas puede decir nada de ellos, así que espero que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. Y esta banda nos marca un poco la línea, porque todos estos discos que hemos hablado están ahí agrupados en estas posiciones 9, 8, 7 y 6. El que hace 5 será el siguiente que hablaremos, después de uno que vamos a meter aquí en medio para hacer una pequeña tertulia. Ya está un escalón más arriba y ha habido más gente que los ha votado. Ha sido para muchísima gente, no solo para Rea, sino para gran parte de las plataformas, de las páginas web, de los podcasts, uno de los discos del año. Pero eso lo dejamos para luego. Que por cierto, no voy a meter los temas en lo que es el tracklist del programa, para que vosotros vayáis escuchando y descubriendo a medida que el programa vaya pasando cuáles son estos discos elegidos en REA por gran parte de los colaboradores de REA. Ahora vamos a escuchar, después de la tertulia, a Ghost y el tema De Profundis Borealis, un disco que yo pensaba que iba a salir en el top y que me ha sorprendido mucho que no apareciese. Y esto me llama la atención porque ya me ha llegado por varios sitios. Lo hemos hablado en Rea Metal Magazine, en una tertulia con Chechu y con uno de los últimos. Y es, con uno de los últimos programas que hicimos. Y es que, si os habéis dado cuenta, la mayoría de grupos que aparecen en los tops, en gran parte de los podcasts, en gran parte de las páginas web, a no ser que sean páginas muy especialistas en un estilo musical, es que el metal extremo está reinando la escena. Y está desapareciendo, de alguna forma, el estilo clásico. Sobre todo variantes como el hard rock o el aura. Prácticamente no existen. Y podríamos hablar que Ghost puede tener la imagen que haga que venda mucho, pero el estilo de música que practica pues está lindando el hard rock, está lindando incluso a veces el hour, está lindando el pop y está lindando estilos relativamente accesibles y suaves. Pero si os llama la atención bien, es muy difícil encontrar bandas de hard rock, de hour, incluso de heavy metal, que no sean bandas clásicas, que estén despuntando, a no ser que sea a nivel underground o de escenas en concreto. Entonces yo voy a preguntaros a Enrique, Alfonso y Javier. Empezaremos por Javier. ¿Creéis que los estilos melódicos, sobre todo dentro de los estilos clásicos, han perdido ya prácticamente su poder de convicción ante ya no solo nosotros, sino la juventud? ¿Y es posible que sean estilos que lo tengan muy difícil remontar y posiblemente queden como algo, no vamos a decir residual, pero sí secundario, y serán los estilos extremos en sus distintas variantes las que mandarán o mandarán en el futuro? Lo estamos viendo incluso en plataformas digitales, ¿eh? Si veis las plataformas digitales, gran parte de los grupos que están teniendo mucho éxito son bandas de metalcore, death melódico, los grupos clásicos, pero grupos así hard rockeros y sobre todo nuevos, no estoy encontrando casi a ninguno. Javier, ¿qué opinas? No. No, mira, yo creo que todo esto es simplemente cíclico, ¿vale? Son ciertas modas, todo vuelve. En estos momentos, efectivamente, estamos dominados por una serie de nuevas tendencias, o sobre todo, hasta nosotros mismos lo notamos, hemos dejado de escuchar el hard rock, hemos dejado de escuchar, ahora nunca lo escuché, hemos dejado de escuchar esto, ¿no? Simplemente es que hay muchos menos lanzamientos, tenemos una saturación mucho más grande de lo que es el extremo hoy en día, por lo tanto me parece normal que sea lo que esté llevándose su parte del pastel. Pero es cierto que todavía estamos los de la vieja escuela y solo hay que ver estas giras que tanto os gustan de reuniones o viejas glorias volviendo, lo petan y hacen un sold out terrible en un momento al nivel de estas bandas jóvenes, nuevas o seminuevas, que a veces yo me pregunto de dónde salen y al día siguiente ya están en pleno sold out y en grandes recintos. Entonces, yo creo que en estos momentos es la tendencia del momento, ¿vale? Es cierto que va a llegar el momento que cada vez se vea menos, porque esta juventud, si lo que ha mamado es sobre todo música extrema, es complicado, ¿no? Pero bueno, para eso también existe lo que es la madurez musical. Y en algún momento todos hemos sido jóvenes, todos hemos sido de índole salvaje, metiendo zapatilla, y luego nos hemos abierto a cosas que antes considerábamos, no, esto es lo que escuchan los mayores, esto escuchan los viejos. Ahora es lo que también nos gusta a nosotros. Es simplemente un ciclo. Complicado lo que comentas, pero bueno, en el día a día se ha visto y ya. Solo hay que ver los festivales en los que este estilo musical es casi irrisorio en algunos casos. En algunos festivales, pues, hay otros que los que maman mucho de hard rock. Cada sitio tiene su nicho, ¿vale? Y también es verdad que, si has comentado plataformas, ¿quién es el que hace mayor uso de las plataformas hoy en día? Juventud, ¿vale? Ese ámbito, ese target entre los, vamos a poner, entre los 15 y los 30 años que están en Spotify a fuego. El resto hacemos uso y abuso de esta música por otras vías. Y paso palabra. O sea, temporal. Según Javier, temporal, cíclico, pendular. Son las palabras que podríamos utilizar para explicar un poco el por qué el hard rock o el hour o estilos relativamente melódicos, estilos que en los 80, incluso parte de los 70, tuvieron su mercado. En los 90 ya empezaron a sufrir y prácticamente en los 2000 han desaparecido. Si yo tuviese que puntualizar algo, para mí sí que es un estilo que creo que va a tenerlo difícil. Creo que no remontarán, creo que va a quedarse como secundario. Creo que de la misma manera que en el rock, el blues se ha quedado como algo influyente para los músicos y sin embargo para lo que es la escena mundial se ha quedado como algo residual, se ha quedado algo ahí para sibaritas. Creo que va a pasar lo mismo con el hour sobre todo y posiblemente con el hard rock casi lo mismo. Puntualízame, Javier. Solo voy a puntualizar que nunca, nunca sabrás cuál va a ser la moda musical del momento. Y voy a remitirme, posiblemente lo hayáis visto estos días, la orquesta Nueva Línea. Esta orquesta de chicas que se ha puesto de moda, está en todas las redes. Pues es una orquesta de toda la vida, de las que va por los pueblos cantando la verbena. Pues ahora están en el top on fire. O sea, esa orquesta se ha pasado por media Canarias y por media península. Y ahora está, bueno, cobraban 3.000 euros por actuación y ahora están allá arriba. O sea, es música de verbena. Cuando lo actual, que es esto, aquello, lo otro, ¿quién iba a pensar que esto iba a ponerse de moda? Bueno, pero eso pues, se puede comparar a los grupos tributo. Es que tampoco, yo lo veo muy puntual. Lo veo muy puntual y no lo veo. He dicho que nunca sabrás cuál va a ser la moda del momento. Te voy a hacer una cosa. Una de las bandas que yo pensaba que este año iban a pegar y a ser casi top en gran parte del mundo, incluso Europa, eran The Warning. Porque nos la están metiendo por todos los sitios, ¿eh? Por las plataformas digitales, por las redes sociales, por todos los sitios, vídeos musicales, no sé cuántos. Y no hay manera, o sea, tienen su éxito, pero no hay manera de terminar de colarlas a nivel masivo. Y está costando mucho. Recordad Greta Van Fleet. ¿Dónde están Greta Van Fleet? No las veo, no los veo. Lo sigo sin ver. O sea, quiero decirte que si quitamos un poco Ghost, que por eso vamos a meterlo, y yo creo que Ghost es porque tienen algo más, la imagen, esa polémica un poco satanista, etc, etc, porque yo creo que Ghost empezaron vendiendo por la imagen y terminan calándote por la música, o Powerwolf en el caso del power metal, ¿no? Que es grupos que te llaman mucho la atención por la estética y luego musicalmente tienen su gacho. Es lo que ha hecho, pero yo, si quitando hechos puntuales, yo creo que lo tienen. El estilo musical ese se ha quedado ya residual, casi con un mercado muy cerrado, y van a tenerlo muy complicado seguir siendo punta de lanza del metal, entre comillas, o del heavy metal. Alfonso, coméntame tú. Bueno, estoy de acuerdo con eso, que de hecho se comentó también este tema un día que hablamos de Eclipse, este sí, tipo de bandas que tienen muchísima calidad, pero no dejan de ser un grupo con un sector muy limitado de escuchantes, entre los cuales yo me incluyo, por supuesto, pero estoy de acuerdo que no va a llegar nunca a ser un grupo de masas, o los hits, que también los tengo yo en mi top, correcto, pero bueno, es porque me gusta este tipo de música. Igual, otra banda buenísima, pero que no la va a ver nunca en un marco concierto con más de 10.000 personas viéndolo solo a ellos. Complicado. La excepción es Ghost, efectivamente. Que de hecho, incluso estaba viendo ahora en Spotify, es que tiene la primera canción más escuchada, tiene casi 900 millones de escuchas. O sea, sí. Es que Ghost es una excepción, totalmente. Pero es por lo que dices, porque han sabido venderse muy bien. O sea, desde el principio, con la imagen, han sabido dar importancia al tema audiovisual. Bueno, todo esto lo hemos hablado también en otras ocasiones, no voy a repetirme. Pero, y también voy a decir una cosa, creo que también el hard rock y el out, que de hecho el out significa literalmente rock orientado a adultos. Los mayores, sí. Directamente es una música orientada a gente de nuestra quinta. O sea, no está planteada para gustar a la gente más joven. Pero eso no es nuevo, eso ha pasado siempre. Yo creo que a mí me está gustando más ahora, precisamente porque ya tengo una edad y ahora me está empezando a gustar más este tipo de rock más suave, más soft, que es normal que no le guste tanto a la gente joven. A mí tampoco me gustaba cuando tenía 20 años. O sea, creo que al final una música que está orientada a esta edad y a este segmento de población. Y a ese mercado. Y que no es nada nuevo eso. A ese pero es curioso esto que os voy a comentar ahora. Mira, yo había una banda que Javier la ha votado en el top este año, que yo hace unos años estaba convencido que se iban a comer el mundo, que son Halestorm. Estaba convencido. Digo, hostia, esta banda tiene todos los números para ser una banda grandísima. Una mierda. No son pequeños, continúan siendo relativamente una banda importante, pero se han quedado ahí. Siguen siendo teloneros de una banda superior. Son bandas que aparecen en festivales y están en niveles de perfil medio. Y si Halestorm, que era una banda que lo tenía todo, una frontwoman impactante con una voz brutal, un estilo musical pegadizo, potente, hostia, si esta banda no ha hecho nada, entre comillas, ¿qué van a hacer el resto? Yo recuerdo, por ejemplo, Gozar era una de las bandas que tenía todos los números para ser una banda grande, incluso tras la muerte de Steve. No ha habido manera. Y si tú ahora ves, ahora que está de moda tanto lo que hemos dicho de las bandas tributo, de las bandas que hacen covers, yo no veo muchísimas bandas que hagan tributo covers a bandas ahora y hard rock, si quitamos a Scorpions. Quizá Bon Jovi, pero están todavía vivas esas bandas. Es que eso es complicado, yo lo veo. Veo que va a ser muy difícil que remonte el vuelo este estilo musical, tristemente en parte, ¿vale? Tristemente en parte. Enrique, ¿qué dices? Pues yo creo que sí, que se muere. O que está en la UCI, vamos. Porque es que yo creo que el perdón. El metal extremo lo están metiendo con calzador en todos los lados. En todos los lados. Claro, eso, el efecto que crea, desde el punto de vista, es que la gente joven, que incluso quiere empezar a tocar un instrumento, quiere formar una banda, está bebiendo de eso, de que tienen metal extremo por todos los sitios. yo creo que va a ser difícil. Muerto del todo, no. Eso nunca. Pero va a costar, pues como está costando ahora lo del tema de las bandas que están volviendo a hacer música más, más ochentera, más heavy metalera, más speed metal. Por ejemplo, ayer estuve viendo a Hammerfall aquí en Barcelona y los teloneros, los Tailgunner estos, hacen speed metal muy, muy ochentero y tal. Muy buenos, son muy buenos. Pero claro, habían cuatro que se conocían las canciones. Yo no los conocía, ¿eh? Había muy poca gente que los conociera. Entonces, y son gente muy joven. Yo creo que la media de la banda debe ser 22, 23 años. Entonces, creo que empiezan a despuntar algunas bandas, otra vez haciendo heavy metal clásico de los 80. Y a lo mejor de aquí a unos años vuelven a salir alguna banda que otra. Que haga oro o cosas, o hard rock, cosas así por el estilo, pero creo que va a ser difícil. Pero es por eso, por la masificación que hay en todos lados de metal extremo, por todos los sitios. Abres webs, te sale metal extremo, abres plataformas, te sale metal extremo, escuchan programas de radio, de podcast y tal, y tienen muchísimo metal extremo. Entonces, claro, al final, la gente de lo que está mamando todo el día es de lo que se acaba alimentando. Si a eso le añades bandas de estas que comentáis de deathcore o como se llame eso de estilo nuevos ahora, los Fingers, que no sé. Fingers Deathpunk. Hay varias. Sí, bueno, de esas, o los que tocaron el año pasado en Leyendas, creo que eran cabeza de cartel, que también hubo bastante polémica. El año pasado hubieron varios, sí. Parkway, en lo que tocaron sí, también en Rosé, los Parkway. Sí. Claro, si a todo eso encima le suma que llevan unos espectáculos acojonantes. Claro, la gente joven, eso le llama muchísimo la atención, que yo creo que es una de las cosas que está haciendo que Ghost, en ese caso que comentáis, también crezca mucho, es el espectáculo que lleva, porque llevan unos espectáculos y unos escenarios que, hostia, las entradas son caras, pero merece la pena pagarlo por el espectáculo. Entonces, el aspecto visual yo creo que gana mucha gente. Yo luego creo que también el metal extremo, que se ha abierto mucho, ha logrado tener unas fusiones con músicas diferentes a lo que es el heavy metal en general, por ejemplo el flamenco, por ejemplo la música electrónica. O sea, estamos viendo que hay grupos de metal extremo que te tocan cualquier paro, ¿vale? Este año, por ejemplo, a mí uno de los discos que más me ha impactado es el de Impureza, ¿vale? La banda hispano-francesa, que bueno, hace una mezcla ahí de flamenco con death metal brutal. Es tremendo, pero luego tienes otra serie de bandas que te meten ahí la electrónica, música prácticamente sin pop con elementos de metal extremo que también te dejan patidifuso, ¿no? Tienes ahí tanto para elegir que también hace que el metal extremo sea muy rico y muy variado y tengas una oferta grandísima donde elegir, ¿vale? Luego, que te guste más otro estilo, un estilo que otro, eso es diferente. Javier, puntualízame antes de escuchar a los Ghost sobre lo que estamos diciendo. Solo quería puntualizar que Hailstorm no son una banda telonera. Teloneros fueron de los Maiden, cualquiera es telonero de los Maiden. Sí. Hailstorm es una banda actualmente, bueno, desde hace 4 años, una banda de Riviera bien llena y a gusto. Y sinceramente, que se queden ahí, que no vayan a mucho más. Ahí es donde se disfrutan de verdad las bandas, no en los grandes recintos, por favor. Es una pena que no estén reconocidos, pero ellos han ido poco a poco. Lo vi la primera vez en 2018, todavía en un recinto pequeño en el Palacio de Vistalegre, una de las salitas pequeñas, y la siguiente visita a Madrid ya fue en la Riviera, la cual también ha sido en la Riviera con su gira. Entonces ahora es una banda que ha crecido, pero sinceramente, claro, lo que comentas no está de moda, ¿vale? Y no todo el mundo está dispuesto a entrar en la elegancia y poderío que tiene. No, pero te da la sensación de que, salvo sorpresa, en las gaunas, como dirían antiguamente, han llegado a su tope, entre comillas, ¿no? No da la sensación de que posiblemente, mira, me pasa lo mismo con una banda que repito, reitero, insisto, y que son Avatar. Para mí Avatar es una de las mejores bandas que existen, es una de las mejores bandas que hay en oferta musical, y eso que a mí la música de ellos en concreto no es mi estilo, pero el concepto de banda, la variación de los discos, la calidad que tienen, el cantante que me parece otro fenómeno de la naturaleza. El espectáculo que te ofrecen en directo, para mí es una banda para estar ya en los niveles top. Y, sí. Y igual que Halestorm, igual, para una Riviera como mucho, y teloneros de Maiden cuando vienen, y apoyar, sí. Y a lo mejor en el Leyendas del Rock, es una banda que está ahí, que puede estar casi, casi en la parte de arriba, pero en cualquier otro festival está en medio y no va a más. O sea, es que es una putada, pero es que son esas bandas las que tenían esa oportunidad, que solo les faltaba el empujón de la gente, y no la están teniendo. Stopón. No, que estaba pensando en otra banda que sí que puede despuntar dentro de este género, aunque no es puramente hard rock, los Volbeat, por ejemplo. Sí que creo que están un poco por encima en seguimiento y en público. Y quizás podríamos meterlos también en el saco del hard rock, aunque sean un pelín... Hostia, para mí no, diferente. Para mí no hard rock, para mí... Bueno, es, por eso digo que no es el típico hard rock que estamos hablando, pero me parece bastante, sí. En mi opinión. Bueno, también creo que es una banda que ha llegado a su límite. Yo también era una banda que los veía arañando. Yo, mira, en el momento en que los vi, que dije, esta banda está en el momento de dar el salto, es cuando fueron cabezas de cartel de Leyendas del Rock, ¿vale? Que cuando tú eres cabeza de cartel de Leyendas del Rock, quiere decir que el siguiente nivel que tienes que dar es cabeza de cartel del Rockfest o del Resu o de un festival de ese calibre. En el momento en que tú no llegas ahí, es que tú ya no has dado el salto. Tú ya te continúas quedando en el segundo escalón, porque en el Leyendas del Rock, salvo sorpresa en las gaunas, la mayoría de bandas son cabezas de cartel porque son bandas casi de segunda fila. O sea, top de segunda fila, ¿vale? Quizás vamos a exceptuar Helloween este año que entra, ¿vale? Pero es que yo Helloween nunca lo veré a la altura de Maiden ni lo veré a la altura de Judas y eso. Entonces, continúo opinando que Helloween es una gran banda, pero que está un escalón por debajo de los Totems, ¿vale? Entonces, Volbeat, claro, todavía lo veo por debajo de un Helloween y eso. Entonces, hostia, es una putada, pero es así. Es que en el momento en que podían haber sido, no han llegado a darlo. Y vuelvo a decir lo mismo, por culpa de la gente, es posible. Airborne es otra banda que estuvieron a punto, ¿sabes? Airborne lo tuvieron en los dedos, otra cabeza de cartel de Leyendas del Rock, los sucesores de AC/DC, lo tal. Y de golpe y porrazo, ¿qué pasa? Que de golpe y porrazo hay un año, o año y medio, o dos, que no sabes nada de ellos. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Sabes? Ni redes sociales, ni tal. Y en Volbeat ha pasado algo parecido muchas veces, ¿eh? Desaparecer por completo del... un poco de la escena virtual, de la escena de las plataformas, de la, tiene su fandom, tiene su tal, pero ese peldaño que tenían que haber subido, sabéis que hoy en día el estar medio año sin que sepas de ellos hace que pierdas una imagen o hace que pierdas ese primer plano y que la gente se vaya a escuchar otras cosas. Que es que hoy en día es todo muy inmediato, entonces es una putada en ese aspecto y puede ser que estas cosas afecten a esas bandas. Que Volbeat es una banda grande, relativamente, es una banda grande. O sea, es una banda que arrastra, que tiene mucho público, sobre todo en Europa. Pero hasta el punto de... Claro. Puedo decir que para mí Volbeat es una banda que está por encima incluso del heavy metal. O sea, tiene momentos muy densos, muy espesos, muy machacones. Una banda dura, es una banda potente. O sea, es una banda que a mí me parece potente en ese aspecto. Javier, vamos y rematamos este tema. Te secundo en lo que acabas de comentar de que Volbeat es una banda grande. Yo ya lo he comentado en alguna ocasión previa. La primera vez que yo me tropecé con Volbeat fue en 2016, en aquel primer grasp mío, y todavía lo recuerdo claramente. Yo miré a un lado, miré al otro, vi a la gente cantando por todos lados y decía, ¿qué demonios está sucediendo aquí? Y me dije a mí mismo, estos son los próximos AC/DC. Esta banda toca todos los palos, la gente es bastante accesible. En España tenemos un problema básicamente cultural y no han conseguido introducirse. De hecho, creo que fue en 2022 o 21 tocaron en Bilbao, en el BEC, y en esta gira actual han vuelto a tocar en el BEC. Es decir, no han ampliado recinto, siguen atrayendo. Estables. Creo que están entre 3.000 y 5.000 personas esa sala, ¿vale? Pero en Europa, no nos engañemos, en Europa, en media Europa son cabezas de cartel. Son cabezas de cartel y llenan recintos grandes. A ver, tienen su buen nicho de mercado. porque son bastante accesibles. Son así como dirías tú, son unos boss, ¿vale? Y bueno, estuvo en mi top 10, no estuvo, pero sí estuvo en mi top 20. En mi top 20 entraron y les sucede tal que a Halloween. Han decidido hacer el Menos es Más, un trabajo de 44 minutos, que entra suave, suave, muy bien, y la verdad es que te deja con ganas de seguir escuchándolo. O sea, es una banda que sí que hay que tener en cuenta, pero que en España, se encuentra con el mismo problema que muchas bandas, vamos a decir así, de muchas bandas de metal sinfónico, que no suelen tener gran predilección y que les cuesta introducirse. Sobrino. No, yo solo quiero decir que en España el problema que hay es que hay demasiado metal paco. O sea, por eso bandas no triunfan. No triunfa Volbeat, no triunfa Powerwolf, no triunfa Sabaton, no triunfa Ghost. O sea, todo ese tipo de bandas aquí no van a triunfar ni van a llevar a grandes estadios porque la cantidad de metal paco por metro cuadrado que hay en España da miedo. Ya, lo siento mucho. O sea, Volbeat, es lo que decía Javi del BGS de Bilbao. Volbeat aquí es un San Jordi Club, que deben ser unas 3.000 personas o por ahí, y creo que no lo han llegado a llenar a petar, o sea, no lo han hecho soldado. Entonces, Powerwolf, por ejemplo, llena pabellones de 15, 20.000 personas por toda Europa y aquí lo meten en un ramataz, que no pueden utilizar ni pirotecnia. Volbeat, supongo que aquí le pasaría tres cuartos de lo mismo. Entonces, yo creo que el problema de España, aparte del económico, que todo el mundo sabemos cómo está la cosa aquí, es eso, es que aquí viene AC/DC y las entradas vuelan en 10 minutos. Viene Metallica, tres cuartas de lo mismo. Viene Halloween y todo el mundo se vuelve loco con ver los playbacks de Kiske. Por no hablar del tema de Judas. Si me escucha Jimmy, me va a dar, pero bueno, me da lo mismo. Y en cambio, las bandas que sí que merecen la pena, que se lo están currando y que en el resto de Europa están triunfando, aquí no. ¿Por qué? Porque hay eso, metal paco por doquier. Y me van a caer palos por todos lados, lo tengo claro, pero es que empiezo a estar un poco cansado de ese tema ya. Bueno, bueno, pero está bien que lo digas, estupendo. Yo sí que creo que Powerwolf ha triunfado en España, yo sí que lo creo. Creo que Sabaton podía haber triunfado un poco más, a mi pesar, porque a mí es una banda que no me dice nada. Y se ha quedado por debajo de Powerwolf. O sea, a mí que una banda como Powerwolf, por ejemplo, que leyenda sea top, sea cabeza cartel, haya venido tres veces y esté a parir, la gente se sepa todos los temas de pie a pa, sabiendo que el estribillo es el mismo en casi todas las canciones. O sea, me parece que Powerwolf sí que ha pasado un poco esa línea, ¿vale? ¿Que hay mucho metal paco? Sí, opino que hay mucho metal paco. Es lo que hay. España en parte tiene esa fisionomía. Y es lo que hay. Bueno, no sé hasta qué punto eso puede afectar o no. Es posible que gran parte de que aquí no haya una regeneración sea en parte por esa no regeneración de la gente. Pero bueno, Javier, puntualicemos este tema. Vamos a hacerlo inacabable y no vamos a acabar el programa. Nos quedaremos con un top 5. Va, Javi. Solo una cosa. Aquí estoy. La voz del pueblo. El vengador justiciero. Esto va por ti, Jimmy. Toma colleja, Enrique. Bueno, vamos a escuchar a Ghost, que hemos hablado de todo un poco. El tema de Profundis Borealis, el disco Esqueleta, un disco que yo pensaba que iba a aparecer en este top, pero que sorpresivamente pues se ha quedado fuera. Pero Alfonso es uno de los que lo ha puesto, no solo lo ha puesto, sino que es su top 1. ¿Tú también lo has puesto, sobrino? ¿Ves? Yo ahí no había cabido. Pues bueno, pues ha estado... elegido por ellos dos, poquito, creo que nadie más ha votado por el nuevo de Ghost y es algo que a mí me ha sorprendido. A disfrutar de Ghost y continuaremos con el top que nos habíamos quedado a la mitad. We'll be right back.

Y habéis escuchado a Deftones tras escuchar a Ghost. Ghost, sabéis que no está dentro del top. Ghost ha aparecido porque hemos hablado un poco del tema de qué pasa con el hard rock, qué pasa con el hour, qué pasa con estos estilos mucho más suaves. Y bueno, ya habéis escuchado que hemos dicho un poquito de todo. Y hemos empalmado, que suena también bastante mal, como el apellido de Esmerda, con Deftones, Milk of the Madonna, del disco Private Music, un disco que ha sido un boom este año. Muchísima gente hablando de que es uno de los mejores discos que ha editado Deftones en su vida. Una banda que yo creo que para la mayoría de gente ha saltado el paso del tiempo. O sea, no le ha afectado el paso del tiempo porque es uno de esos grupos que nació en el momento del nu metal, cuando Korn, cuando Slipknot, cuando todas estas bandas, Linkin Park, empezaron a surgir, y Deftones salían con ellos, Disturbed, un montón de bandas, y da la sensación de que Deftones es posiblemente la banda que mejor ha sorteado el paso del tiempo, por lo menos para sus seguidores. Yo, personalmente, sigo sin verle la gracia. No me convence, no me gusta, no es un estilo que me llame la atención. Me puede gustar alguna cosilla dentro del doom metal en su época de algún grupo, pero tampoco me ha hecho gracia. Pero, hostia, Deftones lo he intentado. Y como dice mi amigo Joaquín, que ellos les llaman susurros y chillidos, porque es una banda que tiene mucho contraste, muchos cambios de ritmo, melodías, agresividad, juega con lo melódico en lo extremo. Y es, pues, una de esas bandas que dieron modernidad al metal. Ya sabéis que en los 90 el nu metal es un estilo que actualizó el sonido del metal tradicional, del heavy metal de siempre. Pero bueno, como esto es algo tan variable, tan voluble, y cada uno tiene un gusto, porque la música no deja de ser algo subjetivo, pocas veces es objetiva, pues esto va a gustos. Y para mí, pues ni fu ni fa. Sin embargo, Alfonso, por ejemplo, como tantos otros en Rea, lo han elegido como uno de los discos del año. Así que nada, Alfonso, háblame el por qué te ha molado tanto el último de los Deftones. Bueno, lo primero que me ha sorprendido es que le haya gustado a tanta gente, sinceramente. Pues no me parece un disco que entre fácil, ni que sea... O sea, me parece que los Deftones son un grupo muy, muy de nicho, que tienen un estilo muy, muy propio, muy suyo. Y... No esperaba que en este grupo de gente de rock entre amigos gustara tanto. Me ha sorprendido mucho eso, la verdad. A mí sí que me gustan casi desde el principio, porque tienen una mezcla muy... No sé, me gusta el... Son muy atmosféricos, es una música tranquila en el fondo, no es una música muy agresiva, aunque a veces Chino Moreno a veces también mete caña con la voz y tal, pero no lo veo un grupo muy cañero. Mucho menos, me parece un grupo para escucharlo tranquilamente. Yo me lo pongo mucho para cuando estoy trabajando, por ejemplo, haciendo algo, leyendo o lo que sea. Y bueno, yo soy seguidor de ellos desde el principio y creo que, como tú has dicho, una banda de las que ha mantenido el tipo desde el principio, que no ha tenido prácticamente altibajo, han seguido con su estilo. Y si simplemente si te ha gustado desde el principio, te seguirá gustando ahora. Pero vuelvo a repetir, me ha sorprendido mucho el éxito en general del disco, porque no me lo esperaba, la verdad. Bueno, no sé si Javier o Enrique tenéis que decir alguna cosilla de este disco. Nada, queda, pues bueno, ya habéis visto que es un disco que ha dividido mucho a la gente, gente que le ha dado igual y gente que está enamorada. Yo puedo decir que la gente que le gusta normalmente el death metal, el metal progresivo, metales alternativos, Deftones ha sido una banda que lo han votado prácticamente todos, ha sido uno de los discos más seleccionado. Enrique, dime. Bueno, a ver, al igual que antes he comentado lo del Metal Paco y demás, yo a lo mejor sería un disco que igual sí que me voy a lanzar a escucharlo, aunque no sea mi estilo, por el propio hecho de que, bueno, siempre hay que buscar nuevas variantes y nuevos grupos y nuevas cosas para escuchar. A lo mejor hasta me gusta, porque sigo, o sea, en coalición con lo de antes. Si no nos abrimos a estilos, al final nos anclamos en uno y de ahí nos salimos. Entonces, voy a hacer caso a Alfonso y lo voy a escuchar, a ver si te encuentras algo que merezca la pena. Bueno, yo tengo la sensación, Enrique, de que este año, por ejemplo, ha sido tu año que más abierto de mente has estado. Que quizás has intentado picar más estilos musicales y abrir un poco ese abanico de gustos y atreverte, ¿no? Sí. Y bueno, ya empecé hace un par de años a picotear de cosas que no, que generalmente no sería lo mío o lo que más me ha gustado siempre. Y cada año que pasa intento picar más cosas. Intento no quedarme anclado en, como dice Javi, en el tema del doble bombo y siempre lo mismo. Aunque esos grupos me van a gustar siempre, pero intento probar cosas nuevas. Claro, están las cajas de ritmos también, Enrique, si quieres. Bueno, hemos escuchado los Death Tones y estábamos hablando de ellos, sobre todo Alfonso, que es uno de esos discos que ha seleccionado. Y nos vamos a un disco. Si Deftones diríamos que está en el top 5, pues vamos a un disco que prácticamente ha unificado el criterio, como el que vamos a hablar a posterior, de la mayoría de gente. Y ha sido la vuelta de los Coroner. La vuelta de los Coroner prácticamente a toda la gente le ha convencido. Es un disco que ha aparecido en casi todos los tops. Ha sido un disco desde el momento uno de su edición. Toda la gente ha dicho que era una maravilla, que prácticamente la vuelta de los Coroner pues era un acierto total. Ya sabéis que las vueltas de las bandas muchas veces, pues bueno, se hace más por nostalgia que realmente por un presente realista, ¿no? Y siempre que vuelve una banda, pues te quedas con la manía, ¿no? Porque los Coroner venían en principio a hacer alguna gira, a hacer una gira de reunión, volvía Tommy T. Barón con los Coroner. Bueno, ya sabéis que Tommy T. Barón o Tommy Bertelli tuvo un Creator hace un montón de años. Y bueno, volvía un poco la formación original de los Coroner, que lo dejaron, pues ya sabéis, sobre los 90. Y era un interrogante grande. Y yo tengo que decir que yo no lo he votado. A mí es un disco que me ha gustado mucho. Pero yo cuando escucho Transmetal busco otra cosa. Esto lo he hablado ya alguna vez en REA. Y me supera, es un disco que me supera. Parece que técnicamente es soberbio, excesivamente soberbio. Eso hace que a mí a veces me saque y que necesite otra cosa más directa. Pero claro, entiendo que la gente que busca pues esa técnica, esas variaciones, esos cambios de ritmo y que le mole mucho todos estos estilos musicales, pues que disfrute con los Conan y con este trabajazo llamado Dissonance Theory. Javier, te voy a dar paso a ti. Opinión y qué crees de esta selección prácticamente top 4 en el REA 2025. Pues mira, el de Coroner lamentablemente no entró en mi top. Hostia. Ni en mi top 20. Es un disco que, ojo, me escucho periódicamente, lo tengo en mi lista de reproducción. Pero hay algo que no me terminó de enganchar, ¿vale? Y eso reconociéndole sus parabienes. Pero hay momentos en los que hay una canción en particular que no recuerdo que básicamente me recuerda mucho a Gojira, ¿vale? La sensación es de ojo, macho, es que es Gojira, ¿vale? Le reconozco el tecnicismo que tiene, el preciosismo, pero es como, vamos a decirlo así, es como ese disco de Dream Theater del que todo el mundo habla maravillas. No estoy hablando del último, cualquiera, pero tú dices, vale, pero es que no, a mí no me está enganchando, yo prefiero irme al siguiente o así, y quizás este año no, y dentro de unos meses diga, coño, pues de repente, a veces ocurre, hace clic. Pero de momento es un disco potente, cortito, la verdad, se va muy bien, pero que no me deja un pozo cuando lo escucho de, venga, quiero volver a escuchar. Sí. Tengo la necesidad de volver a escucharlo, ¿vale? Te cuento algo, Javi. No sé si te ha pasado a ti igual que a mí. Yo escucho el de Coroner, lo he escuchado unas 4 o 5 veces, ¿vale? Empiezo a escucharlo y el primer tema me mola un huevo, el segundo también, pero hay un momento en el que hace 3, 4 que desconecto, de golpe. Desconecto y digo, ya no me apetece seguir. Como si me hubiese saturado, como si me hubiese, no sé, cansado y, ostras, volver a seguir escuchando esto, o no es el momento, o no estoy para ello, o busco otra cosa. No sé si te pasa algo. Pues sí, sí, el casi. Y sin más. Vale. Y no se le puede achacar la banda tampoco, porque la banda ha sacado un disco que es una maravilla. Ole ahí después de tantos años, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además que los primeros temas, el primero y el segundo a mí me entran a cañón. O sea, que en ese aspecto no tengo ningún problema. Pero hay un momento en que no sé por qué me salgo del disco y tengo que cambiar e irme a otro. Alfonso, sin embargo, tú totalmente lo contrario, creo. Sí, bueno, yo tengo que reconocer que nunca he sido seguidor de esta banda. Sin embargo, este disco me lo puse y, o sea, es que me parece tan bestia en lo técnico, o sea, me parece excesivo quizás, o sea, es que es una bestialidad, o sea, lo que hacen este trío, que encima son un trío, o sea, no parece mentira que sean un trío, porque ahí parece que hay 7 guitarras en cada canción, impresionante. Es como cuando estás viendo algo superlativo que dices, esto creo que muy poco puede haber por encima de esto en cuanto a lo técnico, ¿no? En cuanto al virtuosismo. Entonces, nada más que por eso, me lo he puesto muchas veces para intentar apreciar los matices y los detalles, que son muchos, y cada vez que lo escucho noto más maravillas que hacen, ¿no? En los cambios de tiempo, o sea, me parece una bestialidad de disco. Es verdad que es un disco que te exige mucho en la escucha, que te cansa incluso la mente, ¿no? Porque no sé, es un taladro, ¿no? Me recuerda un poco, lo ha dicho Javi, los Gojira, quizás a mí se me asemejan más a los Meshuga en cuanto al tipo de thrash metal técnico que practican, ¿no? Que son grupos que tienes que estar muy concentrado en la escucha, estar muy pendiente. Pero bueno, en mi caso, ha merecido la pena ese esfuerzo, la verdad que bueno, ya lo habéis visto que ha entrado entre los discos que más me ha gustado y creo que va a seguir en mi lista de reproducción bastante tiempo. Sobrino, ¿quieres decir algo o escuchamos Consecuencia directamente de los Coronel? Pues ponerlo y así lo escucho, porque no escucho al disco. Entonces no puedo decir más. Es otro de la lista de pendientes para este año. Bueno, pues vamos a disfrutar de este Consequence de los suizos Coroner, uno de los discos importantes y que ha unificado un poco el criterio de gran parte de los colaboradores de Rock Entre Amigos en este 2025. We'll be right back. Y bueno, tras los Coroner, Testament, la otra banda de thrash metal que yo creo que prácticamente todo el mundo ha tenido en mente. Yo creo que estos dos discos, que para mí curiosamente no están en mi top, yo he preferido otro, el de los finlandeses, el de los suecos, ya me he vuelto a equivocar, el de los suecos Meth Row, aunque hoy en día hubiese luchado muy en pugna, no solo con el de Suicidal Angels, sino con el de Warbringer, que he estado reescuchándolo y me parece otra genialidad, otra animalada de disco. Esos tres discos para mí han sido los que más he disfrutado este año: Suicidal Angels, Meth Row y Warbringer, ahora estas últimas semanas. Para mí los he disfrutado más que este de Testament y el de Coroner, pero por el simple hecho de que yo cuando quiero escuchar thrash metal busco más simpleza, algo directo, algo que vaya a de cuello, que no me dé muchas vueltas, y para tecnicismos busco otros momentos, otras cosas. Entonces, bueno, el de Testament, de una manera diferente, estamos entre otra salvajada de disco, de thrash metal técnico, con elementos del death metal incluso. Es que aquí Alex Skolnick y compañía, no sé, es que Chuck Billy en las voces también se ha sacado un trabajazo, cantando en varios registros diferentes, una formación que tiene ahí estrellas en cada instrumento, me parece que es una formación casi perfecta, y se han sacado un disco que prácticamente toda la gente también ha dicho maravillas de él, y que yo reseñé, por ejemplo, para la revista Necromant, curiosamente. Y para mí fue un disco que me gustó muchísimo, pero que siempre vuelvo a decir lo mismo. Cuando escucho atrás, pues prefiero otras cosas que me llenan un poco más, que se me hacen un poco menos cansadas. Pero claro, aprecio la técnica, aprecio el esfuerzo, y creo que la variación de estilos, esa riqueza de matices en los temas que son muy diferentes entre sí, hostia, es que es un discazo. Entonces, pues nada, Javier, que sé que has disfrutado como un enano tanto del disco como de este tema que estabas meneando la cabeza hace poco mientras la escuchabas, For the Love of Pain, casi nada, desarrolla un poco, porque ha aparecido en tu top, ha aparecido en el top de Alfonso, ha aparecido en el top de gran parte de los creadores de contenido de Rea. Chacho, cosa buena, muchacho. Esto es gloria bendita. Gloria bendita, lo que se sacaron los cabrones de los Testament este año. Básicamente, estamos hablando de mi number one del top, sin contemplación. Y ojo, que no lo tenía ni pensado, no lo tenía ni muy deseado. De hecho, el Titans of Creation es un disco que me costó mucho entrar en él. Yo lo compré habiendo pasado 2 años por lo menos, hasta que bajó de precio. No me caló. En cambio, el Brotherhood of the Snake sí que fue un disco al que le di bastante, pero con el Titans como que se comenzaban a repetir. Ya llevaban como 3 discos con una producción muy, muy estandarizada, ¿vale? Era complicado diferenciar entre uno y el otro. Entonces, pues bueno, me acerqué al nuevo trabajo de los Testament, pues sin expectativas, y básicamente yo me lo descargué, decirlo así, y a las 7 de la mañana de un día X, pues posiblemente sería un sábado, porque lo había descargado el viernes cuando salió, empecé a conducir, empezó a sonar este For the Love of Pain, y yo directamente empecé a decir, me la colaron, estos no son Testament, estoy escuchando otra banda, ¿de dónde salen estos guturales agudos? ¿Qué demonios es esto? Me he equivocado, déjame pasar a las 7. Oye, pues sí son los Testament. Sí, son los Testament, pero es que esto no suena a Testament. Esto suena al Testament 2.0. Lo que has comentado tú, con esos ritmos de death metal que le da Chris Dobar, una máquina con la batería, que se le nota la juventud que le influye a la banda, que le insufla sangre nueva. Y vamos, pero es que este tema ya es una declaración de intenciones. Yo no sé cómo no sacaron esto como single ya de entrada, porque a mí me hubiera dejado loquísimo. Ya el Infanticide daba muestra. Pero claro, sabemos a lo que juegan ciertas bandas. Venga, te voy a poner el gran pepino y ya luego el resto entramos en la senda de la medianía, ¿vale? Pero no. Este disco funciona como una tralla. Y ojo, un disco, una canción extraña como la propia Parabellum que cierra, es la canción perfecta para dejarte enganchado a ok, esto va a play de nuevo, a repetir. Es un disco de una banda que para mí sí que se ha actualizado, ha pasado al siguiente nivel. La verdad que tengo unas ganas terribles de poder verlos este verano de nuevo y disfrutarlo. Y sobre todo tengo una duda, porque tú me comentas de yo no he visto single de esta canción, y tú me dices que si son los guturales de Chuck Billy, pero yo tengo la sospecha, y no sé si lo he leído por algún lado, de que pueden ser los, sobre todo los guturales agudos, esa especie de diálogo extraño tan divertido que tiene la canción, guturales hechos por Eric Peterson. Es que hay, ojo, una colaboración también. Es que no aparece en el disco. Fue lo primero que busqué dónde estaba la colaboración y no la encontré. Entonces, por favor, si alguien lo sabe, que nos lo aclare, que nos escriba aquí en el chat del podcast, por favor, o que me llamen personalmente. Mi teléfono es OnlyFans00. Exacto. Esas cositas, ¿vale? Pues nada, amigos, mi número uno, irremediablemente, me voló la cabeza. Alfonso. Pues bueno, poco más que añadir. Yo no entro en mi top, pero por poco, la verdad, porque sí que es verdad que es un disco que me ha gustado mucho de este año. Y suscribo todo lo que ha dicho Javi. Añadir que para mí, ni hemos comentado antes de Coronet, ni este de Testament, para mí el thrash metal puro no es esto, es otra cosa. Quizás Melrose, ese tipo de thrash metal es lo que yo considero que es de verdad thrash metal. Esto es otra cosa, no sé. No sabría, es una evolución realmente de lo que hacían al principio. Pero es una pasada de disco, suena de una producción increíble, es muy divertido de escuchar y poco más que añadir, un discazo. Claro, es lo que pasa, que el thrash metal, yo siempre he dicho que el thrash metal es muy monolítico, tiene las reglas tan marcadas, que a veces cuando te sales un poco de ellas deja de ser thrash metal muchas veces y se va al heavy o se va al death metal muchas veces, la gran parte de ellas. Hay muchas bandas que están lindando esa, por ejemplo, los inicios de bandas como Creator, Sodom y bueno, Slayer. Si tú analizas bien, si es que prácticamente es más death metal que thrash metal, ¿sabes? Lo para que en aquella época no existía el death metal y estaba la etiqueta thrash metal. Luego, durante el tiempo, sí que echas la vista atrás y ya puedes un poco ver eso, pero bueno, es lo que suele pasar, claro. Hoy en día también la producción de las bandas, el sonido que sacan, tan potente, a veces también nos hace tener la sensación de que el sonido del death más crudo y el thrash metal es muy parecido, ¿sabes? Los ritmos, los dobles bombos, las baterías, los estilos, y entonces ahí se fusiona mucho. Tú ten en cuenta que gran parte de las de la gente que toca atrás ha estado en bandas death y al contrario, ¿vale? Guitarristas incluso. Entonces muchas veces, a veces eso nos produce también que hayan ese cruce casi de paralelismo. Sería prácticamente las bandas. Y luego, a ver, Testament, gran parte de su época ha estado en el death metal muchas veces. No es el primer disco donde Testament juega con el death, ¿sabes? Igual que se fue en una época a ser Metallica, ¿vale? Que tuvieron también su momento de radicalizarse en el estilo, algo que no gustó a los fans, por ejemplo. Y aquí, sin embargo, sí que han sabido jugar de manera sabia con todo eso, ¿sabes? Con toques progresivos, con toques de metal extremo, con toques del thrash metal más clásico, y han creado un disco pues que prácticamente es un monstruo, ¿no? Y que a la gente le ha volado el perolo. Bueno, pues antes de ir a los dos primeros, voy a sacar un pequeño tema que ya hablé con Sabino, ¿vale? Y es para saber un poco las sensaciones que tenéis vosotros de lo que ha ocurrido este año, por ejemplo, ¿no? Este 2025, porque yo creo que dentro del top que estamos haciendo hemos tenido momentos como, por ejemplo, la despedida de Ozzy, que al poco se murió. Son temas que hemos hablado en Rea en la cena de empresa y alguna vez más. Ha habido, no sé, ha habido de todo, se ha muerto mucha gente clásica, han habido pues reuniones de bandas, anuncios de finales de gira, ya lo sabéis, ¿no? Temas que hemos tocado un poco por ahí, pero yo me quería quedar con un momento en España que creo que para mí fue un momento a estudiar, un momento a debatir, un momento a fijarse bien qué ocurrió y qué sensaciones tenemos. ¿Por qué? Porque gran parte de vosotros ese día, vosotros sois los que estáis aquí conmigo, y es posible que algún oyente también, fue partícipe de lo que ocurrió ese día. Y fue, o ese día, o esos días. Fue, pues bueno, la semana de finales de junio, que coincidieron Resurrection, Imperium y Rockfest. Algo que nos hacía tener varias lecturas sobre lo que podía pasar ese momento en España. Una nos podía marcar un poco qué capacidad tenía España de alimentar tres festivales de heavy metal, tres grandes festivales de heavy metal, de metal en general. Si íbamos a ser capaces de dar alimento a los tres festivales, y si iba a salir mal parado alguno de los tres festivales, que fuese el punto, ya la pica en Flandes para la muerte definitiva de uno de esos festivales. Teníamos claros prácticamente todos que el Resu no iba a salir dañado, que tenía todas las de ganar. Y la duda estaba entre el Imperium y el Rockfest. Los números nos dijeron que, bueno, que, a ver, el Resurrection tiene un poder de convocatoria, un poder de llamar la atención, pues prácticamente casi el triple que los otros dos. Entonces la duda estaba ahí, Imperium o Rockfest, dos festivales que luchan por un mercado parecido, los dos en la costa, digamos, levantina, no está bien dicho, pero en la parte del Mediterráneo, diferente a la Atlántica que tiene el Resu, y que podía tener una cantidad de gente o un mercado muy parecido, tanto el Imperium como el Rockfest. Al final se movieron entre unos días u otro, entre los tres festivales, entre 70 y 90 mil personas, que es una cantidad de gente bastante decente. Pero luego de pasar el tiempo, ¿qué sensaciones tenéis de lo que ocurrió esa semana? ¿Creéis que se equivocan si insisten en seguir haciendo esa coincidencia de festivales? ¿Creéis que están esperando que caiga definitivamente uno de ellos? ¿Qué creéis que está ocurriendo ahí? Vamos a ser un poco escuetos para poder dedicarle tiempo a los dos, al número 2 y al número 1 del top de Rea, pero bueno, creo que sabéis bastante de lo que ocurrió y lo vivisteis en parte. Sobrino, empieza tú, que estuviste en el Rockfest, creo. Yo creo que es una guerra estúpida entre las dos promotoras, pero que es una guerra que parece ser que viene de mucho tiempo atrás. El gran daño que tuvo Rockfest fue cuando entró concurso de acreedores y todo el mundo pensaba que desaparecería. Y luego apareció una promotora nueva que lo intenta gestionar y tal. Y de momento lo están haciendo bastante mediocremente, por no decir mal. Y yo creo que la perjudicada en esta guerra al final, o los perjudicados en esta guerra, mejor dicho, somos los oyentes, los asistentes a los festivales, porque aplicando la coincidencia de fecha, lo que están obligando a la gente es a decidir entre uno y otro, y al final el tema económico, tal y como está hoy en día la situación aquí, a la gente que le quede más cerca Rockfest, vaya Rockfest por tema económico, y la gente que pille más cerca a Imperium va a ir a Imperium por temas económicos más que otra cosa. El año pasado en Rockfest, aparte de la flojedad del cartel, por decirlo así, a menos desde mi punto de vista, que he tenido varios encontronazos al respecto con ese tema, y Javier lo puede decir que estuvo conmigo algún día, pasábamos más tiempo fuera descansando y tomando cerveza tranquilamente que viendo conciertos, porque económicamente empieza a ser un artículo de lujo ir a un festival, tanto precio de bebida, precio de comida, precio de abonos, y al final te obliga a eso, a decidir, y el tener que viajar, por ejemplo, en mi caso sería viajar de Barcelona al Imperium, es un pastizal. Entonces, con esta guerra lo único que van a conseguir es que o uno de los dos caiga o que los dos pierdan, que va a ser lo peor, porque cuando empiezan a perder los dos igual se plantean las cosas de otra forma. De hecho, creo que este año había algo con el tema del Imperium, de que si un escenario, si al final dos o no sé qué. O sea, Imperium, por lo visto, este año se la ha jugado toda la baza de Maiden. Y y aquí Rockfest va sacando cosas, pero al final no se sabe tampoco cómo va a quedar el cartel, quizás hasta un mes o dos antes del festival. Entonces, creo que es una guerra estúpida en la cual los perjudicados somos nosotros y que bueno, que veremos a ver cómo acaba, pero pinta, desde mi punto de vista, pinta mal. Ahora pasaremos a Javi, pero voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Por qué creéis que existe el motivo de insistir en coincidir? Si se sabe que al final posiblemente esté la muerte de uno de los dos, ¿por qué insistir y no cambiar la semana? Porque igual están intentando el uno machacar al otro y el otro machacar al uno. Hostia, yo tengo la sensación de que tienen miedo de que produzca que si vas a uno la semana anterior, ya esa gente que ha decidido ir, vamos a decir, tú imagínate que salen el mismo día, tú sabes que son el mismo día, la gente tiene que decidir o uno o el otro. Pero si tú lo haces en semanas diferentes, esa selección del día, de la semana, de ir una semana o la otra, puede hacer que se decante por un festival más que por el otro. Por fechas, quizás a la hora de anunciar bandas, quizás el que tú lo hagas esos días impides que hayan bandas que toquen en el otro festival. Es que pueden jugar ahí muchas cosas. Yo tengo la sensación de que hay un trasfondo debajo muy oscuro. Y por, por eso digo que es una guerra que le perjudica a ellos y le perjudica a los asistentes al final, porque siempre te van a andar, siempre te van a provocar la duda de, sea la misma semana, sea con un par de semanas de margen, siempre te va a provocar el hecho de decir, ¿qué hago? ¿Me la juego? Yo como asistente me juego todo o parte de la paga de verano en ir a un festival o gasto menos y me quedo en el más cercano de casa. Yo creo que es una guerra en la cual perdemos todo. Sí, yo no lo entiendo, ¿eh? Estoy intentando investigar un poco y averiguar y ver qué hay de fondo realmente. No entiendo que un inversor insista en lo que se considera un error. Algo tiene que tener ahí detrás para insistir en esa coincidencia. Y no lo sé, tío. No me cuesta averiguarlo. Javier, aquí, dime. Yo por el último apunte, por aquí se rumorea que el acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Coloma, que creo, no sé si es verdad o no, pero dicen que se firmó por 3 o 4 años más y que obligaba siempre a ser en las mismas fechas, el primer fin de semana de julio, cayera como cayera. No sé si es cierto o no. Entonces, a lo mejor, si los acuerdos ya con los temas políticos influyen también en a la hora de la decisión de la fecha. Podría ser. Podría ser. Javier, tu opinión sobre lo que ocurrió esa semana. Mira, el resumen de lo que ocurrió esa semana es que tuve que elegir entre el menor de los dos males. Ya. Porque, vamos a ser sinceros, para mí el cartel de ambos festivales era desequilibrado, eran flojos. Y sabéis cuál fue la balanza que hizo que me decidiera por el Rockfest, que básicamente fue la aparición de Savatage. Y con tiempo, porque el Rockfest sabemos a lo que juega siempre, que es al despiste y a no anunciar. Por una vez, este año voy a decir que el Rockfest se ha estabilado y tiene bastante del cartel ya anunciado, ya estamos en enero, y la verdad que hay bastantes bandas, incluso los cabezas acaban de anunciar a Megadeth, ¿vale? Y pero claro, aquí yo creo que los perjudicados de toda la vida vamos a ser, no el festival, los perjudicados somos los usuarios, ¿vale? Porque es verdad que muchos, complicado, la gente suele coger de por media muchas veces 2 semanitas de vacaciones a veces, y lo normal es que quieras a lo mejor empatar, que es lo que hacía mucha gente antes, empatar uno con otro. Sabemos que, lo has dicho, el Resu no va a sufrir, la lucha ahora mismo está entre 2 festivales. Nosotros hemos notado que el Rockfest estaba 3/4 partes máximo, ¿vale? No, o sea, se estaba cómodo, podías transitar perfectamente, ¿vale? Para ver a los Judas te colocaba de puta madre, sin problema. Y Alfonso creo que comentó que también se notaba que estaba el Imperium un tanto desangelado después de una edición 2024 que a mí me gustó bastante. Yo dije, bueno, este festival lo tengo a muerte, pero es verdad que el cartel de este año pasado, pues, yo miraba y había días que decía, pero es que solo me interesan a lo mejor dos bandas, en serio. Y no creáis, porque en el Rockfest hubo días, me afectó un poquito el calor. Y hombre, y el tener la playa cerca en la Barceloneta también hizo la suya. Hubo días que yo dije, lo que yo he sido, que hoy he visto dos bandas nada más. Yo soy de media de 7. Pero sí, no sé a lo que puede deberse. Mira, sobrino ha comentado que quizás se deba al contrato que hay con el ayuntamiento, que los tiraniza a tener que usar esa misma semana. En su momento, en un programa previo, esto, digamos que teorizábamos acerca de que, bueno, quizás fuera para conseguir el mayor número de bandas, que todas tienen su itinerario, ¿no? Su tour, pero luego vimos, y no son tantas las bandas que coinciden, ¿de acuerdo? Yo este año voy a ir al Imperio y a otro festival que hay por ahí que no es muy conocido, pero bueno, el señor Maiden me ha recomendado. Pero yo llegué a hacer una lista, ¿vale? dos listas paralelas de las bandas que iban a tocar en el Imperium y en el Resume. Estuve pensando ir al Resume, ¿vale? Y es verdad que coincidían una serie de bandas que me interesaban mucho, pero a partir de ahí, bueno, el resto de bandas que me interesaban, pareciendo que hay menos, estaban en el Imperium. Dije, hay muchas más bandas que quiera ver en el Imperium que en el Resume, que aparte de unos nombres grandes que nos llaman, pues vuelve a ser el nicho que tiene. Ese intocable que sabemos que no va a subir. Ahora mismo no entiendo por qué siguen coincidiendo las fechas. Lo que dice sobrino, que el ayuntamiento de Santa Coloma, quizás el de Cartagena, porque el de Cartagena dijeron en su momento, cuando movieron fechas, que era porque la universidad los obligaba a esperar a que terminara la clase. Bueno, pues esperas otra semana más. Si has visto que este año se lo han jugado con Maiden, ¿vale? Y les va a salir, creo que les va a salir de puta madre la jugada. Oiga, pero próximo año, que esperemos que no tiranice esta edición y que el año que viene volvamos a tener dos escenarios principales, ¿vale? Que vuelva a haber movimiento, pero claro, quieres llenar con... No vas a tener a Maiden, ¿ok? No vas a tener ese gran nombre que sabes que te atrae, por lo menos el sábado te lo va a llenar. Entonces, a ver si juego un poquito. Coño, la gente de Barcelona también va a Cartagena. Hay mucha gente de Barcelona que repite en Cartagena. Lo repitieron en 2024. Fueron al Rockfest y fueron a Cartagena. Y hay gente de la zona sur de Península que querrá subir arriba porque toca una banda que quieren ver o simplemente quieren seguir viviendo la experiencia musical. Y la verdad, que los usuarios, nosotros, somos los que nos estamos quedando mirando para el techo, porque no tenemos... Vamos a ver, aparte del Resume, no tenemos un gran festival al estilo Hellfest o Grassport que te ofrezca 150 bandas para hacerte tu gran festival a la carta. Aquí tenemos lo que tenemos, son festivales de unas 40, 50, 60 bandas. No siempre están las que, la verdad, que hemos rogado por ver y por disfrutar. Así que, de momento, y hasta que esto cambie, pues aquí, ajo y agua. Alfonso. Bueno, yo no me voy a extender mucho más. O sea, al final, el año pasado, cuando ocurrió esto de la coincidencia, podías pensar que podía haber sido casual. Ya cantaba mucho, pero bueno. Pero si pasa un segundo año, yo no sé el motivo, ¿vale? Pero no tengo duda de que lo hay, de que hay un motivo. Pues no puede ser casual que coincidan en fecha dos años seguidos. Entonces simplemente no lo entiendo, ni encuentro la explicación, pero estoy convencido de que hay una causa y que hay una intención que desconozco por completo de momento. Bueno, y aquí te das cuenta, que es un tema que iba a sacar en un momento del programa, pero lo dejaremos para otra tertulia, que aquí el arte, la cultura, el interés del escuchante por la música ha dejado de tener importancia, pero absolutamente al 100%. No tiene importancia para nada y solo interesa, pues, el negocio. Es algo que sabíamos, pero se va confirmando en todo. Es que es en todo. Cada paso que dan es como si fuesen en contra del escuchante. Es como si fuesen en contra del cliente. Es el mundo al revés, ¿vale? Es el mundo al revés. Y sin embargo me da la sensación de que hay dos pequeños festivales que se frotan las manos. Que es el Zetali, que va creciendo poquito a poco, en otra fecha diferente, trayendo sus bandas, más de culto, más de medio altura, pero ofreciendo un precio muy competitivo a la gente que quiere ir. La gente va, se lo pasa que te cagas, está en un sitio muy cómodo, es un buen sitio, no hace tanta calor como en otros lugares, por ejemplo. Y el Leyendas del Rock, que podía haber salido muy mal parado, porque gran parte de la gente que, por ejemplo, puede ir al Rockfest y pueda ir al Imperio en diferentes semanas, como van a uno de los dos ese fin de semana o esa semana, pues se les queda money, cash, que pueden utilizar en un festival que tiene cierto rango parecido en bandas y que puede ir la gente. Dispone de dinero que no se lo han gastado en uno de los dos festivales, por tanto en Leyendas del Rock yo creo que esto le sacará partido mientras estos dos continúen con esa pelea ciega. Pero bueno, eso el tiempo dirá, a ver cuál de todos es el que termina cayendo, que ya hace años que estamos diciéndolo, que la burbuja festivalera, que tal, Bueno, de momento están todos ahí peleando por su parcela. Nos vamos al número 2. No sé si lo esperáis o no, pero esto ha sido una de las grandes sorpresas. Banda que saca su álbum debut en el año 2025. Sí que es verdad que es una banda de la cual vienen miembros de otros grupos y que aquí en Rea da la casualidad de que les hemos dado bastante visión porque uno de sus componentes forma parte de una banda canaria llamada Scandellion. Así que el batería de esta banda, obvia, es la número 2. Por ahí hay un hombre así con el pelo parecido al mío que está mostrando su CD, porque yo creo que Rea ha sido culpable en parte de que Opia, gran parte de los colaboradores de Rea por supuesto y muchos escuchantes nuestros por la entrevista que le hicimos a Jorge Scandellion, pues se dieron a conocer y eso, y la entrevista la hicimos bastante antes de que el disco saliera a la luz. Tenían 3 adelantos. Discazo. No está en mi top, porque, a ver, mi top también tiene sus especialidades, pero claro, me he dado cuenta de que este top es bastante oscuro, bastante gótico, por la parte de Rea, muy thrasher y muy gótico, porque hemos tenido a los Cradle, hemos tenido a Morphis y tendremos alguno más, y ahora a Opia. Discarral y sorpresa, número 2. Pero voy a dar paso ahora a Alfonso. ¿Qué opinas? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has disfrutado? Tú me dirás. Lo he escuchado, no lo he escuchado mucho, pero lo he escuchado y me parece un gran disco, la verdad. De Doom, Gothic, clásico y con mucha calidad, la verdad. Este es uno de los que tengo apuntado para darle también más caña en este año, porque creo que merece la pena indagar más. Javier, tú sí, ¿no? Tú lo has disfrutado como un enano. Sí, correcto. La recomendación de Carlos y de Bea y la tuya propia fue bien recibida. De hecho, primero tuve el disco y luego escuché la entrevista. Vaya. Y a raíz de ahí, hace poco la recordé y de hecho felicité a Jorge porque en la entrevista nombraban que ojalá girar como teloneros de alguna correcto gran banda Doom. Y bueno, acabaron teloneando a My Dying Bride, ¿fue? No se me va la cabeza, ¿verdad? Correcto. Y lo felicité, la verdad que digo, oye, pues era una de las que había elegido. Y mira, y sí señores, canarios por el mundo, así nos va. Y también en la entrevista, tío, lo del infierno en la tierra, ya sabemos dónde está. Bueno, ellos hicieron, creo que Mandalayan Bright será, no sé si la van a hacer más adelante. Creo que fue con Swallow the Sun la que hicieron. Espera, o era Swallow the Sun. Creo que Swallow the Sun. Y ahora, creo que Swallow the Sun, creo que sí. Y ahora sí, creo que también hacen otra gira. La anunciaron hace poco. Sí. Y ojo, que Jorge dice, me tiene con los colmillos afilados. Que va el jodío y me dice, porque han girado con ellos y son amiguetes, y me dice que ojalá que esté intentando traerse a Guthrie a Gran Canaria a tocar. Esa banda por la que yo también pierdo el culo, que ya tienen dos trabajos y este año sacan el tercero. O sea, que si eso ocurre, yo ya estoy cogiendo el ferry o nadando, pero yo cruzo a la isla de enfrente. Y hay que decir que el disco se llama I Welcome the Eternal Sleep. El tema que vamos a poner es el de Fate. Javi, ¿tú quieres escuchar uno aparte del de Fate o te gustaría otro o ponemos de Fate? Ese mismo, vale. Está bueno. Bueno, particularidades de Opia. Me gusta mogollón el disco de Opia porque mezcla muy bien el Death Doom de grupos más clásicos como por ejemplo Paradise Lost perfectamente. Pero tiene un toque muy por la voz femenina a veces, aunque juega con los registros extremos, agresivos y melódicos. A grupos como Theater of Tragedy, Draconian, juegan muy bien con ese gothic metal más etéreo, ¿vale? Más atmosférico. Y yo creo que ese es su punto fuerte. El saber jugar dentro de ese Doom Death, en las variantes tanto melódicas góticas como melódicas extremas. Y yo creo que es un punto fuerte de esta banda. No sé si opináis lo mismo un poco por lo poco que habéis escuchado, o en este caso Javi sí que lo he escuchado. ¿Qué opinas, Alfonso? Yo justo iba a decir antes que me recordaban a los Theater of Tragedy, mucho. O sea, es que me evoca mucho a la primera época de los Theater of Tragedy. Yo también. Lo cual es un gran halago para mí, porque me parece una bandaza y además es un estilo que me gusta mucho. Por eso te digo que los tengo pendientes de escuchar, porque sé que me va a gustar cuando empiece a profundizar más en el disco. Sí, yo creo que seguro. Bueno, vamos a escuchar el tema de Fate y nos vamos al top 1, al disco que ha sobrepasado un poco ese top. Ha sido el disco más elegido, más votado y que da la sensación que para gran parte de los no oyentes solo colaboradores, sino del mundo, ha sido un disco que ha sorprendido a propios y extraños. Pero bueno. We'll be right back. Bueno, no sé si os habrá sorprendido el número 1. Os he enviado la lista antes de empezar el programa. Yo lo tenía relativamente claro, no del todo, porque sabía que habían discos que posiblemente iban a ser el número 1. Pero bueno, cuando estaba viendo las votaciones y la gente lo que opinaba, pues bueno, confirmó un poco lo que se preveía del disco de los Paradise Lost, Ascension. Uno de los discos del año. Para mí ha sido uno de los discos del año. Ha sido un disco que me ha volado el perolo. Me ha encantado. Creo que vuelve a las mejores etapas de los Paradise Lost. Esa etapa media, ¿no? Que juega entre el... pues bueno, un poquito... no el Gothic. Podíamos ir un poquito a los posteriores. Sobre todo el Draconian Times. Y toda esa etapa un poquito anterior a la electrónica. Pero sin perder un poco pues esa evolución constante que tienen los Paradise Lost. Ya sabéis que hace unos años pues volvieron a la época extrema, dejaron de experimentar y fueron mejorando como el vino. A mí es un grupo que me ha gustado siempre, me da igual lo que hagan. Tengo debilidad por esta banda británica. Para mí son los reyes del Gothic Metal. La banda que mejor ha sabido evolucionar e involucionar, entre comillas. Cuando hicieron electrónica, salvo momentos puntuales, me parece que hicieron discazos de todas formas. Y una debilidad, estos británicos. Así que... Alfonso, discarral, el Ascension de los Paradise. Totalmente. Además creo que tienen el mérito de que no ha gustado a todos, creo yo. O sea, a toda la comunidad de Rock Entre Amigos. No, creo que a todo el mundo le ha gustado este disco. O sea, no hay... ha sido unánime. A todo el mundo le ha parecido un discazo, lo cual tiene muchísimo mérito. No, y sobre bueno, todo una banda con... Claro, y, sí. Y tanto a viejos seguidores como a los seguidores de... Claro, o sea, exacto. Es tremendo en ese aspecto, ¿no? Recuperar a gran parte de... Yo creo que ya en los últimos años, en los discos anteriores, ya habían ganado a mucha gente, ¿no? Sí. Pero siempre estás con la manía de... A ver cuándo meten la pata otra vez, ¿no? Esas bandas que evolucionan, involucionan, van, hacen como un muelle, ¿no? Porque si recordáis, no me acuerdo el disco anterior, pero el disco anterior, ¿cómo se llamaba? ¿Obsidian era el anterior? Sí, Obsidian, ¿no? El vale. Obsidian, sí. Tiene una mezcla de... como si hubiesen vuelto a una... no electrónica, ¿no? Pero si hubiesen vuelto un poquito más melódicos, hubiesen estado jugando un poco... poco menos extremo que los dos trabajos anteriores, y en esto es como una mezcla perfecta de los últimos tres prácticamente. Sí, lo que también es verdad que yo creo que ya se olía que iba a ser uno de los discos del año conforme iban sacando los adelantos, porque es que las tres primeras canciones, cuatro, son bestiales, o sea, sí. Es que no sabes cuál es mejor que la otra. Los lanzamientos primeros, o sea, fueron perfectos en ese sentido. Pues creo que son las mejores canciones del álbum, los adelantos que hicieron durante el año. Ya se veía venir, que iba a ser un discazo. Se veía venir. Yo tengo la sensación, quitando, y os lo comenté, para mí es uno de los discos del año. Y sí que me da la sensación que yo este disco le quito un tema, y me queda más redondo aún, ¿sabes? Llego al final, porque el último es brutal, ¿no? Pero hay uno de los... no sé si es el antepenúltimo o el penúltimo, y hay un momento que digo, ostras, si uno de estos lo quitan y me dejan con ganas, eso de terminar un disco que me falta todavía, ostras, me hubiese... el quedarte con ganas para volvértelo a poner, por decir una manera, creo que hubiese sido todavía más redondo, ¿no? Pero bueno, me parece brutal el disco, me parece un merecidísimo número uno, Alfonso. Totalmente de acuerdo. Javier, opíname tú de esta maravilla de Paradise Lost. Bueno, ¿qué vamos a opinar? Tras 16 discos, vienen los de Halifax y se mandan un álbum de Doom Metal con una elegancia señorial que te mata. O sea, lo de estos señores es de bueno, es que no sé, es que tendrían que tocar de frac, ¿vale? Frac deberían de tocar. Que lo de estos señores es elegancia pura y dura. El disco comienza y ya realmente tiene los pelos de punta, hasta los de la cabeza que no tenemos, Kike. Es lo que hay. Tú dices, hostia, aquí se viene algo grande, no me jodas. y la segunda y la tercera, la cuarta y la quinta. Estamos de acuerdo de que la cara A de este trabajo es inconmensurable, es perfecta. La cara B ya tiene alguna cosita que dices, coño, se está repitiendo un poco, como has dicho. Correcto. Tú. Pero vamos, es por buscarle un pero. Exacto. Es un disco magnánimo, señores. Magnánimo. Colosal. Titánico. Venga, vamos a seguir con... Bueno, con los sinónimos. Claro. Ahora viene Enrique. Que sí, a ver, aparte de eso, joder, es que prácticamente quitando el batería, que es de nuevo un batería que tuvieron anteriormente, joder, los cuatro amigos de siempre. Es que esto... ya sabéis que para los de grupo, que nos falta hacerle el monográfico, que ya habéis oído la intro del principio, aunque Rea terminara, habría que rematar con Paradise Lost. O sea, eso es el debe. Ese debe siempre estará ahí pendiente y Rea no dejará de existir hasta que el monográfico de Paradise Lost se haga, como sea. O sea, que en ese aspecto podéis ya estar tranquilos. ¿Cuándo será Kilosa? Eso ya es otra duda. Pero bueno, yo creo que eso de la formación tan estable, eso de saber cada uno el rol que tiene, la importancia del guitarrista zurdo Greg McIntosh es tremendo, ese peso que lleva encima en la composición, el cantante Nick Holmes, que ha vuelto un poco a los guturales, no me parece el cantante más excelso, ni me parece el más técnico, no me parece, incluso me parece una persona fría, me parece una persona distante, incluso en directo creo que es una persona poco, vamos a decir, no sé cómo decirte, ¿no? Es un tío que está ahí, ¿vale? Pero el conjunto de todo me parece la banda. Me parece la banda del estilo que he dicho yo, ¿no? Los padres de todo, los que han hecho lo que les ha dado la gana, han hecho lo que ellos han creído. Cuando han creído evolucionar, han evolucionado. Cuando han creído que tenían que volver, han vuelto. Y lo han hecho cuando han querido, en el momento que han querido y como han querido. Sobrino, no sé si quieres decir algo de los Paradise Lost, es que más alabanza nosotros no podemos decir. No sé si quieres decir alguna cosilla. Pues mira, estoy mirando por la ventana, está cayendo un tormentón de ahora mismo en Barcelona y me están entrando unas ganas de escucharlo de... Es el momento. A ver, sí, sí. A ver, de este programa me voy a llevar una lista de deberes bastante importante. Y el de Paradise Lost sí que es verdad que he escuchado ya tres o cuatro canciones y sí, comparto lo que decís. Está muy bien, sin ser yo conocedor de la banda, me ha gustado. O sea, necesito acabar de escucharlo entero y tal, pero lo que he escuchado me ha gustado bastante. Yo puedo decir que de este 2025, que me llevo algunas cosillas, yo puedo decir que cuando escuché uno de los singles, exactamente no recuerdo cuál fue, si fue el de Serpenso, no recuerdo, escuchar los primeros acordes del punteo de Greg y ponerme los pelos de punta. Es que esa intro es bestial, ¿eh? Dije, hostia, hostia, en los Paradise, es que son los Paradise, es que digo, la gente que escuche esto, que sea amante de la banda, es que no puede pedir más, ¿sabes? Es cuando una banda te ofrece no solo lo que quieres, sino lo que deseas. Y para mí este disco es ha sido lo deseado. Ha sido lo deseado. Y por eso es el número uno. Y como deseado era, entre comillas, tener la ayuda de estos tres amigos. Ya sabéis, os lo dije, necesito vuestra ayuda. Y más agradecido no puedo estar. Os doy las gracias porque en parte esto va a continuar por vosotros tres. Voy a dar las gracias también de este 2025, sobre todo a Lester, que lo conocí en el Ponding este año, por fin, viendo Slowfeg. Y al señor mío, Joseco, que lo conocí en el mismo viaje que he conocido a Alfonso, lo conocí a él. Mío Joseco es uno de los escuchantes número uno que tenemos. Está desde el primer programa. En el primer programa nos escribió. Y desde ese momento no ha fallado ni uno. Y gracias en parte a ellos, me pienso muchas veces el dejar esto. Ya no es cuestión de motivaciones, de qué es lo que queremos. Es lo que hemos dicho, es el placer de disfrutar de esto. y a veces hay que cambiar un poco, hay que buscar otros caminos, como hicieron Paradas los de en su época, o como han hecho gran parte de las bandas que han aparecido en este Top 2025, que han buscado su camino, a veces se han equivocado, a veces no, a veces han vuelto al camino inicial, pero yo creo que siempre lo han hecho con amigos, como ha hecho Rea, con la ayuda de los amigos. Y nos iremos escuchando Diluvium de los Paradise Lost, pero antes, como siempre, ha sido un placer estar con vosotros, mil gracias por acompañarme, y que sepáis que en parte vosotros sois culpa de que Rea sea como es. Así que nada, Javier, Alfonso y Enrique, gracias por ayudarme a continuar esto. Gracias a ti. Yo por mi parte me alegro de ser parte culpable de que sigas con esto, y creo que hemos echado un rato muy bueno y que nos ha divertido, que era el objetivo número uno de esto, así que perfecto. Muchas gracias una vez más por contar con nosotros. No somos dignos, pero considera que puedes contar con nuestra hacha siempre que lo necesites. Poco más que decir, la verdad. Sabes que cada vez que nos llamas aquí estamos, y aparte de ser una familia, ya somos grandes amigos, a mí desde mi punto de vista, con lo cual, si nuestro pequeño grano de arena sirve para que esto continúe adelante, moveremos montañas para que siga. Pues bueno, Rea continuará, terminará esta séptima temporada, no sé cómo, estoy viendo a ver ese horizonte, cómo lo salvo, cómo voy a hacer para poder ir solventando pues todos esos problemas que puedo tener de horarios, de esfuerzo, de etc, yo os lo he contado al principio. Pero bueno, lo bonito era disfrutar de este momento, disfrutar de la música y disfrutar de estos tres amigos, como espero que vosotros hayáis disfrutado. Así que nada, os dejo con el número uno de Rea, Paradise Lost, Diluvium, tremendo este ascenso. Así que nada, si no pasa nada, nos escuchamos en el siguiente Rea también. Javier, Enrique y Alfonso, mil gracias. Gracias a ti. Adiós.